El podcast que da voz a los juegos de mesa. Bienvenidos al episodio número 13. Muy buenas, yo soy Vascu. Hola, yo soy Fran. Como veis, este sonido magnífico. Es que tenemos nuevos micros, entendednos. Estamos estrenando nuevos micros en el podcast, como dijimos en el último episodio, y no puedo evitar poner una voz más aterciopelada. ¿Qué? Yo no. Él no. No, de hecho, estamos en primavera, ¿no? Estamos en primavera, podemos declararnos como el primer podcast estacional, porque al fin y al cabo grabamos 4 al año, o sea, son 4 estaciones, 4 podcasts al año, pues es el primer podcast estacional. Bueno, no, yo lo decía porque aunque estemos grabando con nuevos micros, es muy posible que a mí se me siga yendo igual de mal, porque como estamos en primavera, pues tengo un poco de alergia primaveral, tengo la nariz un poco tapada, así que no sé qué tal va a salir esto. Yo no, yo estoy bien, vale. Yo estoy bien. O sea que por ahí todo perfecto. Bueno, vamos a pasar a las típicas maneras que podéis contactar con nosotros, como por ejemplo la más simple y más sencilla es ir a nuestra página web en lavozdesujuego.wordpress.com. Si queréis contactar con nosotros por mail, como por ejemplo ya diremos más adelante, ya para los especiales de verano, en lavozdesujuego@gmail.com. Y también os podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en iTunes también, por Wargame Geek también, donde tenemos una bonita micropache. Compradla. Son 8 Git Goals. Eso no es nada. A la que subes unas cuantas imágenes y ya está. Bueno, subiendo 8, ¿vale? Fotos ya lo tienes. 8 fotos ya lo tienes, exacto. Y haciendo una ficha en juego nuevo. También estamos en Toon, pero Toon principalmente lo utilizamos para meter cosas, imágenes o archivos que quizá mencionamos en el podcast. Como lo utilizamos como un, la palabra es repositorio. Repositorio de documentación relativa al episodio actual. Eso, repositorio. Que a mí me suena mal repositorio, porque me suena supositorio. O a reclinatorio. O reclinatorio, vale. Bueno, pues todo, por todos estos sitios, buscándonos por la voz del juego, nos podéis encontrar. O sea que lo tenéis fácil. Os queremos adelantar, por si acaso. Que nos conocemos. Que nos conocemos. O sea, seamos sinceros con nosotros mismos. Vamos a adelantar el tema del especial de verano. Que no nos pille, que no vaya a ser que no grabemos ningún otro podcast hasta verano. Bueno, estamos en mayo, ¿no? Estamos en mayo, sí. Mayo es el mes 5, ¿no? El mes 5, correcto. Mayo, junio, julio, sí, no. Sí, creo... sí, el especial de verano tiene que salir en agosto, sí o sí. Yo, pero creo que no es nada precipitado que lo anunciemos ya. Para nada precipitado. A 3 meses vista, está bien. Exacto, así de paso contradecimos a un oyente que nos ha dicho, bueno, nos dijo en el podcast de enero, nos dijo, bueno, ya entonces está verano. Pues no. Te equivocas. No, venga, de buen rollo. Bueno, el especial tema de verano. Vamos a ver. Ya sabéis que los especiales de verano son bastante surrealistas. El tema son como son. Para este especial de verano, el tema son reglas mal explicadas. Ahí queda eso. Reglas mal explicadas. Evidentemente queremos que nos mandéis mail. Os recordamos a lavozdesujuego@gmail.com. Pero no nos expliquéis lo típico de... Sí, pues yo en una partida expliqué esta regla mal, pero luego se lo tuve que explicar a los jugadores bien y ya está. Jugamos a partir de ahí. No, no, no. O sea, queremos cosas desastrosas, ¿vale? Las anécdotas. O sea, ese típica regla mal explicada que queda para el resto de vuestra vida lúdica y vuestro grupo de jugadores habitual, cada vez que sacáis ese juego, os lo recuerda. O sea, esa metedura de pata. Ese encuentro entre otros jugadores que vais a alguna jornada, de pronto empecéis a jugar, ah, pero ¿esto se jugaba así? No, esto se jugaba así. De otra manera, no sé, ¿vale? Sí, entonces es cuando descubres que... te habías inventado un juego completamente nuevo. Exactamente, exactamente. Entonces puede pasar que el juego no os hubiese gustado o puede ser que el juego haya funcionado extrañamente bien. Bueno, también se puede dar el caso nuevo, que cuando juegas con las reglas de verdad, dices, pero este juego es una mierda, es mucho mejor el mío. Exacto, también. O sea, cosas así. Claro, y también, por supuesto, queremos saber de esos seres míticos que existen en algunos clubs y grupos de juego. Verás. Que son los típicos que siempre explican mal las reglas. Por ejemplo. Pero bueno, que también son los pobres, que también se den siempre el reglamento, ¿eh? Y que luego encima no tenéis otra cosa que hacer que echarles en cara cuando los pobres cometen algún error. Hombre, claro, es que si es el único. O sea, que cuidado. Hay... Es como cuando te dicen, es que siempre rompes tú los platos. Hombre, claro, si soy el que los lava siempre, soy el que tiene más probabilidades de... Bueno, perdón, que estoy mezclando temas. ¿Te ha pasado algo últimamente con los platos a ti en tu casa? ¿O? No, pero... Madre mía, bueno, pues ese es el tema de especial de verano. Luego ya lo recordaremos más adelante, os haremos un ejemplo al final del podcast. Un ejemplo que alguien se sentirá aludido, ya verás tú. Total, que eso es el especial de verano. ¿De qué vamos a hablar en este episodio número 13? Fíjate, el especial... número 13, cuidado, ¿eh? Bueno, número 13 que realmente es el 15. Número 13 y estrenando micros. Esto puede ser un desastre. Nosotros no tenemos... No tenemos conciencia. No somos supersticiosos, que eso da muy mala suerte. Bueno, sin más, vamos al sumario. Vamos al sumario. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Pues en este episodio vamos a volver a saltarnos nuestra estructura habitual. Bueno, no tanto. Bueno, en cierto modo, total, teniendo en cuenta nuestra regularidad, o sea, decir que nuestra estructura es habitual es un insulto a la palabra habitual. En algunos episodios hemos tenido una estructura. Sí. En la primera parte vamos a hacer una charla lúdica extendida. Extendida, que hemos decidido llamar Juegos a Saco. Juegos a Saco, aquí. Más que nada porque sí, el principal motivo es el siguiente. Como grabamos tanto en cuanto, acabamos jugando a unos cuantos juegos y claro, si tenemos que explicar o jugar o explicar dos o no sé qué, lo que sea, pues se nos hace corto. Sí. O sea que como hemos grabamos en tantas, pues venga, vamos a llenarlo todo de juegos. Bueno, aparte teníamos pensado un tema para este episodio, pero no hemos tenido tiempo de prepararlo, así que lo dejamos para más adelante. No hemos tenido tiempo. Desde enero que no grabamos y no hemos tenido tiempo. Estamos muy ocupados. Desde luego hay que tener eso, bemoles. Y luego en la segunda parte vamos a hablar de y tener muchos en el saco. Fíjese la rima fácil con la primera parte. ¡Qué rima tan buena! ¡Madre mía! Estamos que lo petamos. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una ¿se puede decir enfermedad? Bueno, una enfermedad leve, tampoco. Una enfermedad leve que acostumbramos a tener los jugadores, los aficionados a los juegos de mesa, que es tener colecciones quizá demasiado grandes. Sí, que ya pasarse. Y además reconocerlo y decir, es verdad, no me puedo estar yo teniendo tantos juegos, no me caben en casa ya, y seguir comprándote juegos. Bueno, pues bienvenidos a la primera parte, tal y como hemos dicho en el sumario, vamos a hablar de juegos a saco, porque nos apetece, porque tenemos unos cuantos para comentar y nos ha molado el tema, ya está. A pesar que teníamos otro por ahí, pero ya se hablará. Entonces, ¿empiezo yo o qué? ¿Empiezo? ¿Sí? ¿Empiezo yo? Bueno, pues el primero que a mí me toca comentar es uno... Esto ha sido una tontería, me ha atraído por el tema. Esto se puede decir que es el típico juego que te atrae por el tema. Ves la portada y dices, esto tiene que ser mío. Empiezo a hablar con el Smash Up. ¿Smash Up? ¿Vale? Smash Up. Es un juego de Paul Peterson, del año 2012, la caja básica, porque han sacado unas cuantas ampliaciones. En un principio es para de 2 a 4 jugadores, aunque la verdad son de estos típicos juegos que a lo mejor podías añadir más con algún apaño. Pero sí es para 4 por el tema de unas cartas que hay por ahí. Perdona que te interrumpa, pero nunca me había mirado yo el Smash Up. Este resulta que es del mismo diseñador del Guillotina. Sí, es verdad. Ahora que lo dices, es verdad. Mira, yo tampoco había caído y tienes razón en eso. Dura aproximadamente unos 45 minutos, que yo diría que se puede ir un poco más. Se puede ir a una hora y media tranquilamente, depende cómo, ¿vale? Ya explicaré por qué. Del Smash Up hay que decir que yo me lo compré y son de estas locuras que haces que dices, pues me compro directamente ya las ampliaciones que haya. Tú ya sabías que te iba a gustar. Yo ya sabía que me iba a gustar. Vamos a ver. Tema de Smash Up. Se podría decir que casi es un juego de cartas de construcción de mazo, aunque solo interviene como una especie de draft al principio, de elegir dos mazos, ¿vale? Pero draft y construcción de mazo no es lo mismo. Sí, quizá ahí me estoy pasando. Es que me gusta utilizar estas palabras y realmente no sé lo que significan. Y realmente, por lo poco que sé yo del juego, tampoco diría que hay draft. Sí que hay draft. Al principio, entre los jugadores, a ver, vamos a centrarnos. Explica. Vamos a centrarnos. Smash Up es un juego de cartas, vamos a lo básico, en que hay diferentes mazos, unidos por temática cada uno de los mazos. Cada mazo tiene, me parece, unas 20 cartas. Hay un mazo que son alienígenas. Entonces, todo el tema de eso son alienígenas. Hay otro mazo que son, pues, por ejemplo, ninjas. Entonces, pues todo va relacionado con el tema ninja. Otro mazo que son magos. Otro mazo que son robots. Otro mazo, creo que esto es de ampliación, que son ejércitos rusos montados en osos. Es así, bárbaro. ¿Qué quieres hacerle, vale? ¿Zombies? Zombies, también hay unos zombies. Hay otro de plantas carnívoras. Hombre. También, evidentemente. Entonces, al principio del juego se ponen todos los juegos de la caja expuestos para que entre todos los jugadores elijan dos. Todos los mazos. Todos los mazos. Entonces eligen dos mazos que se van a mezclar. De tal manera que te puede salir un mazo cuyo tema sean alienígenas ninjas. ¿Esto qué es? ¿El juego de cartas del...? ¿De qué? ¿Cómo se llama el juego ese de tablero? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Estamos bien, ¿eh? Se nota que estamos entrenados. El juego ese de tablero que tienes una raza y la juntas con un adjetivo. El Small World. Hombre, sí, pero ahí ya está más tematizado. Todo va hacia una parte. Ahí es que el tema de un mazo y otro no tiene nada que ver. Me dirás que tiene que ver ninjas con alienígenas. O plantas carnívoras con robots. O dinosaurios. Todo eso son temas buenísimos para películas de serie Z. Hay un mazo de dinosaurios. Y los dinosaurios tienen rayos láser montados sobre sus espaldas. Es impresionante. Espaldas, lomos. Los animales tienen lomos, no tienen espaldas. Tienen patas, no tienen piernas. Tienen patas, no tienen piernas. Tienen hocicos. Vale, entonces, al principio del juego es eso. Colocas tú los mazos. Entonces, a modo Catán, que es decir, se empieza por un jugador, se va en sentido antihorario, o horario, como se quiera, y luego girando otra vez, se cogen dos mazos, cuando tiene los dos mazos, coge y mezcla las cartas. Pero, o sea, cada jugador coge dos mazos para él. Para él, exacto, que es con lo que va a jugar la partida. Ah, vale, no es que se cojan dos mazos, se mezclen y todo el mundo vaya a jugar con eso. No. Cada jugador tiene dos mazos y juega con esos dos mazos mezclados. Si yo juego los ninja robot, tú ya no puedes jugar con los dinosaurios robot porque ya no hay más mazos de robot. Exacto, yo tendría que jugar con los magos fantasma, por ejemplo. Entonces, eso. O con los zombies animadora. O con los zombies animadoras, sí, por ejemplo. Si existiera. Animadoras, creo que no. Creo que todavía no hay, aunque es posible que lo hagan en algún momento. Cada mazo de cartas, por ejemplo, el mazo de alienígenas, que es el que más se me viene a la cabeza, es que los alienígenas tienen, o sea, es el típico alienígena verde cabezón con una escafandra, ¿vale? Y un trajecito muy chillón, o sea, es, y pistolas de rayos, entendedme. El de, ¿vale? Más ataque. O sea, con cosas así y con piratas también, no, es inevitable que yo me lo comprase. Entonces, cada uno de los mazos se divide en dos tipos de cartas. Los minions, es decir, las tropas. Ajá. Los pimpines, los pimpines, carne de cañón. Pimpines, es una cosa que yo decía con mi grupo de rol. Ajá. O sea, los PNJs que morían, los soldaditos que morían debajo de nuestras espadas eran los pimpines. Ah, vale, claro, pues haces pimpán, pimpines y ya está. Y te los cargas. Exacto. Entonces está en eso. Los minions que pueden ir de... Tienen un valor numérico, por ejemplo, pueden tener fuerza 1, 2, 3. Digo fuerza por hacer un poco la idea. Puede ser una potencia, tienen un valor, esa carta tiene un valor. Y tienen un texto, pueden hacer una habilidad, lo que sea, y tienen pues su característica de minion. Luego, además de esas cartas, hay otras cartas que son las cartas de acción. Esos son efectos variados que puedes hacer. Efectos que nadie se espera que vaya a pasar eso. Ajá. Bueno, aunque nadie se espera que vaya a pasar un montón de cosas que pasan durante el juego. Pero bueno, añade más coña. Entonces, una vez sabiendo eso, tú en el juego lo que haces es, y hace mucho tiempo que he jugado y lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos es así, es bastante tonto, tú puedes jugar una de esas cartas. Juegas una acción y un minion. Puedes jugar un minion, puedes jugar una acción o jugar un minion y una acción. Aplicando, eso sí, todos los efectos que te ponga la carta cuando la juegas. Por ejemplo, en el mazo de los robots es muy típico que cuando juegas un robot de valor muy bajo, ese robot te permite jugar otro robot, ¿vale? Son como tropas robóticas que se van añadiendo una a otra. Ajá. ¿Todo esto para qué? Porque en el juego también hay unas cartas que son las cartas de bases. Esas cartas se colocan en el centro de la mesa y tienen un valor. Entonces, entre todos los minions que todos los jugadores jueguen sobre esa carta, cuando sumen ese valor de fuerza, o de potencia, o de base, lo que sea, se pasa a puntuar esa carta. Esas cartas de bases tienen tres valores. ¿Esas cartas de base dependen de las razas que estén jugando o siempre son las mismas? A ver, están tematizadas respecto a las razas que hay en el set de cartas del juego básico, uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo, evidentemente hay un platillo volante, nodriza, que se representa que es la base de los aliens. También hay un dojo que puede ser la base de los ninjas. O sea, hay todas estas cosas. Puede haber una jungla amazónica que es la base de los dinosaurios, por ejemplo, por decir una tontería. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que ir a puntuar esas bases. Si no recuerdo mal, me parece que gana el jugador que primero llega a 15 puntos o a 17 puntos. Entonces los jugadores van jugando minions en esas bases. Hasta que si hay una base que te dice que el total de fuerza que aguanta esa base, por decirlo de alguna manera, es de 25, cuando entre todos los jugadores se ha llegado a 25, entonces se pasa a puntuar esa base. Y tienen tres puntuaciones. Porque el que tiene más fuerza se lleva más puntos, la primera puntuación, el siguiente la segunda puntuación y el tercero la tercera puntuación. Y esas puntuaciones varían, hay bases que dan más puntos, hay bases que dan menos. Hay una base que no, hay una base que es muy divertida porque el que puntúa más es el que queda segundo. Claro, entonces supongo que no se trata simplemente de ir jugando, de ir acumulando cartas en las bases, sino que los efectos te permiten pues poner otra carta tuya o quitar una carta del otro. Sí, claro, claro, hay un montón de efectos así. Los minions también tienen texto que te dicen, oye, pues cada vez que se mueve una carta, por ejemplo, hay... Me parece que esto es de ampliación, ojo, porque es que además a mí me gusta, me hace mucha gracia. Los rusos montados en osos, el ejército ruso montado en osos, tiene un francotirador que cada vez que una carta minion se mueve de una base a otra y se mueve hacia la base donde está esa carta, le dispara y la mata. O sea que es un juego muy de efectos y de conocerse mucho cómo van cada uno de los efectos para saber cómo manejarte mejor. Claro, y ahora que digo esto, voy a decir una cosa. El juego en un principio es un juego muy rápido, muy estilo trash, muy Ameritrash, ¿vale? Destila mucho tema y todos los efectos de las cartas realmente, según qué combinaciones de cartas pueden resultar muy bestias y otras pues a lo mejor son menos bestias, ¿vale? A lo mejor, por ejemplo, el mazo de magos es mucho de buscar cartas en el mazo, cambiar cartas de sitio, cosas así. Los ninjas hacen muchos ataques por sorpresa. Por ejemplo, hay un minion ninja que ese minion no lo juegas en la mesa hasta que vayas a puntuar una base. Entonces, aparece ese ninja. Está oculto en la sombra. Y claro, es un ninja que me parece que tiene 2 de fuerza. Pero claro, 2 puntos de fuerza puede significar la diferencia entre que quedes primero o segundo. Uh-huh. Para la puntuación. Entonces, en un principio ese juego tiende a ser un juego muy rápido. Muy de, venga, vamos a jugar y tal, ¿no? Vamos a jugar cartas, pa, unas risas y ya está. El problema que le veo yo son precisamente los efectos de las cartas. Es que eso que está, sabía que ibas a decir eso, o me suena haberlo leído en alguna reseña. Sí, o sea, quizás el juego con cartas con menos texto y a ver cómo interpreto yo este texto y qué es lo que quiere decir exactamente, ganaría rapidez. Es decir, a lo mejor reduciendo los efectos a 6 efectos en total y que se combinasen entre ellos mediante símbolos, ganaría mucha más rapidez. Sí, pero entonces quizá ya no sería lo mismo. Claro, entonces ya no sería lo mismo. No podrías tener tanta variedad de efectos como tiene el juego. Claro, ¿vale? Aparte tendrían que estar muy bien probados, ya no podrían sacar tantas expansiones. Claro, claro. Entonces nos vamos a el típico juego que a lo mejor es necesario jugarlo unas cuantas veces, conocerse bien cada uno de los mazos y claro, las primeras partidas sí que es cierto que se ralentiza un poco el turno de cada jugador porque tienes que estar leyendo las cartas que tienen en tu mano y si no conoces de qué va el mazo, pues todavía es peor. Entonces ahí ralentiza un poco el juego. Pero bueno, el juego es divertido y hay que tomárselo como lo que es. Y es muy bárbaro. Hay efectos que claramente dices, pues está un poco descompensado, ¿no? Pero bueno, que va bien. O sea, es un juego muy divertido y a pesar de que dicen 45 minutos, yo creo que se puede ir fácilmente a una hora, hora y media. Pero por claro, el tema este de tener que estar leyendo, ¿no? Sí, más que nada. Si los que están jugando han jugado ya unas cuantas partidas y ya se saben los efectos y los combos, A la que te sabes el combo, yo creo que sí, que a lo mejor sí que puedes jugar en 45 minutos. Y todo. Hay que decir también que es lo que pasa, que hay una ayuda del juego en BoardGameGeek que ayuda a llevar la puntuación de las bases. Porque claro, tú tienes que ir sumando constantemente cuántos puntos hay jugados de minions en cada una de las bases. Claro. Hombre, alguien que tenga mucha memoria y mucha capacidad mental sí que a lo mejor se acuerda. Pero claro, algunas veces, por ejemplo, yo mi cabeza no da como para eso. Claro, si antes de jugar una carta tienes que empezar a sumar lo que hay en cada base... Claro, también es un factor que ralentiza un poco más el juego. De todas maneras, en BoardGameGeek hay un usuario que se ha currado unas plantillas en la cual en el centro va la carta y mediante un marcador tú vas marcando cuántos puntos llevan acumuladas en esa base. Y es más visual, ayuda a hacerlo más visual. Por ejemplo, Chávez, entre claro, todos pero, sumamos cada, que... Pero cada vez que alguien sume, ponga una carta o la quite, hay que actualizar eso. Sí, bueno, pero es diferente de tener que actualizarlo en el momento, que ya lo sabes, que no tener que cada vez ir sumando tú cuánto hay en cada base. Mm. Que a lo mejor también tiene parte de la gracia, pero ralentiza. Sí, no, pero que la gracia del juego sea tener... Que si te puedo olvidar sumar... Claro, claro, o sea, ahí es un poco... Pero bueno, el juego es divertido. Luego, de este juego, claro, el tío... El juego tiene muchas coñas escondidas. Entonces, por ejemplo, en el tema de ampliación. La primera ampliación que salió fue el Awesome Level 9000 nunca me acuerdo 9, si es 1000, ¿vale? El espléndido nivel 9000, ¿vale? Que esto es una coña de videojuegos, creo tengo entendido que es una coña con algo de videojuegos. Bueno, si ¿vale? alguno de nuestros oyentes expertos en videojuegos lo sabe, que nos lo diga, porque me parece que ni Vasco ni yo tenemos mucha idea. No, de videojuegos no mucho, la verdad. Luego, por ejemplo, esta que es muy graciosa, el set obligatorio de Tulu. De obligatorio y Tulu set, evidentemente, ¿vale? ¿Y aquí qué sale? Allá vienen 4 mazos. ¿Vale? Vienen 4 mazos y en una de estas 2 ampliaciones vienen más fichas porque hay unos marcadores para llevar la puntuación que lleva cada jugador. Entonces ahí te traen más fichitas y tal. Son 4 mazos. Hombre, la verdad es que se hace un poco escaso 4 mazos, pero bueno, está bien. Pero ¿es todo de los mitos de Tulu o lo que sea? Sí. Lo de, por ejemplo, de obligatorio y Tulu set es todo mitos de Tulu. Entonces están los profundos, la Universidad de Miskatonic, todas estas cosas, ¿vale? O sea, que es bastante divertido. Y luego tiene que venir una ampliación que me parece que tiene que ser para este año, que es Science Fiction Double Feature. En mi inglés... Eso es una eso parece una referencia de Rocky Horror Picture Show. Sí, la canción sí. Del principio. Sí, puede ser, evidentemente. Que supongo que irá de temas científicos, evidentemente. Y luego estamos viendo por aquí que también estamos consultando al mismo tiempo Wargame Geek. Somos todos unos profesionales, nos preparamos mucho los podcasts. Se ve que viene una caja grande también. Hay que decir que las 2 primeras ampliaciones caben perfectamente en la caja básica. Porque la caja básica trae una bandeja de plástico para separar perfectamente cada mazo. Entonces tú el mazo lo colocas de una manera... en que en la esquina inferior derecha trae un marcador, un símbolo, que representa la facción que es. Entonces tú fácilmente, en la caja básica, puedes ponerlos así y ya lo ves. Las 2 cajas de ampliación, las cartas sí que caben, en la caja básica las puedes llevar muy bien, pero claro, si van a sacar una ampliación más, ahí ya no cabe. Bueno, es que la ampliación esta de Big Geeky Box... Es una bandeja. Es una caja de almacenamiento que lo que incluye es la facción de los geeks, que está basado en los personajes... y shows del canal Geek and Sundry. Pues eso, ¿ves? Una bandeja adicional. Es que le pasa mucho a estos juegos. Es igual que con Warriors. O sea, con Warriors, el juego básico está muy bien, no sé qué. Te trae una cajita muy chula que dices, bueno, sí, pero si cada vez que tengo que sacar esto, tengo que sacar todos los dados y todo lo demás, es un rollo para lo que dura el juego. Y luego sacaron una caja con todo de bandejas para meter los dados muy visualmente, muy bonito. Organización, ¿vale? Organización. Organización, para que esté todo bien ordenado, con unas cartas y todo lo demás. Pero claro, si siguen sacando ampliaciones en este típico juego que sacan bandejas, es lo típico. Y hay un momento que la bandeja ya no te sirve. En Smash World pasa lo mismo. Ahora estamos cambiando el tema, estoy haciendo off topic. Almacenamiento dentro de los juegos. Anda, que madre mía. Bueno, total, que en realidad, pues, no mucho más de Smash Up. El tema es muy, muy, muy friki, ¿vale? Destila mucho tema. Es un juego que, a pesar de lo que he dicho, del handicap que tiene de los textos en las cartas, seguro que se puede jugar rápido si lo juegas varias veces y te conoces el juego, y muy divertido, la verdad es que para echarse unas risas, tienes que meterte dentro del juego, dentro de la temática, no te tienes que desesperar porque algunas cartas tengan efectos que te destrocen totalmente la táctica, porque los hay eventos, por ejemplo, el mazo de piratas, hay una salva de cañonazos que se lleva por delante con los bichos de un bando, o sea, es así de bestia. Entonces tienes que saber a lo que estás jugando. Muy tematizado, muy bárbaro el juego, pero para echarse una risa, y está muy bien, es muy divertido. Y me parece que este juego lo va a publicar en castellano, Edge, sí, me parece, sí. El juego normal me parece que es de Alderac Entertainment o algo así, y lo va a publicar Edge dentro de poco. No sé si creo que todavía no lo ha publicado, pero sí que hay noticias de eso. Me he rendido de intentar seguir las novedades. No, es imposible seguir las novedades. Es posible que haya salido ya y no vaya a enterar. No, yo es que no, y llega un momento que no das abasto. O sea, yo me acuerdo años atrás que estamos diciendo, por favor, que publiquen juegos en castellano, y ahora ya casi que estás pidiendo, por favor, para de publicar juegos en castellano. Publicarlos en chino, casi tengo excusa para no comprarlo. Es que no hay manera, no hay dinero para todo. Bueno, sí que hay dinero. Pero esto puede ser demasiado. Bueno, ¿qué? ¿Explicas tú el siguiente? Por ir alternando, vale, pues un poquito. Venga, pues vamos. De un extremo al otro, porque sí. Vasco acaba de hablar de un juego super friki y yo ahora voy a hablar de un juego super abstracto, que de hecho por no tener es que ya ni se han preocupado de tenerle tema. Sí, total, ¿para qué? Que no tiene. ¿Para qué? ¿Y de qué juego estoy hablando? Estoy hablando de Rondo. Rondo, así. Un juego de Rainia Knizia. Knizia. O sea, el Knizia que ya nos conocemos. Es un juego publicado en 2012 para 2 a 4 jugadores y publicado por Schmidt-Spiele. Schmidt-Spiele. Sí, son esta gente... Qué curioso que publiquen un juego tan grande. ¿Eh? No, es que yo en mi Tesperia tengo la conciencia de juegos pequeñitos. No, no, te estás confundiendo con un amigo. No, me estoy confundiendo con un amigo. Smith Tesperia me suena a juegos pequeñitos, te lo digo en serio. Sí, que sí, que sí. No, pues tampoco es tan grande. Bueno, a ver, está presentado en una caja tamaño Catán. Sí. La típica caja cuadrada. Entonces, ¿qué es Rondo? Rondo es un juego de reina inicia completamente abstracto. Más como está diciendo que me acerca al micro. Claro, sí. Es que como antes tenía el micro delante de la boca, pues no nos preocupábamos de eso. Ahora nos tenemos que preocupar de eso y a este cada vez se va alejando más del micro. Cada vez me voy alejando más del micro. Y eso que ahora somos más profesionales porque nos estamos monitorizando. Aunque tú a medias. Es que si no, no te oigo. Entonces es un juego que como su propio nombre indica, está basado todo en redondas. El tablero es un círculo, las fichas, cada jugador... Es que me estoy emocionando. Fran me está viendo la cara y me está viendo la cara de... Joder. ¿Te están dando una ganas de jugarlo? No veas. No veas. Es un jueguecito muy sencillo que consiste en que cada jugador va a robar, en que cada jugador va robando piezas, fichas de colores de una bolsa, emocionante. Y las tienes que poner sobre el tablero cubriendo, siguiendo las normas, cubriendo las casillas y eso te va dando puntos. Entonces se trata de ir jugando fichas hasta que se cumple una de las dos condiciones de fin de partida que son que se hayan acabado las fichas de la bolsa, obvio. Si no hay más fichas para jugar, pues ya no puedes hacer mucho más. Ya no hay más, claro. O el tablero tiene unas fichas de color gris. Cuando todas las casillas gris están cubiertas, pues también se acaba la partida. Bueno, hay alguna regla más, como por ejemplo que todo el mundo hay que seguir jugando hasta que todo el mundo haya jugado la misma cantidad de turnos. Entonces se cuentan puntos y ya está, el que haya ganado. Es de inicia, son estas cosas que te puedes esperar en un juego de inicia. Exacto, todo está muy equilibrado, todo está muy calculado. Todo es muy abstracto, todo es emocionante. No, a ver, emocionante no es, pero es muy sencillo, es un juego... Es como si os acordáis en un podcast anterior que hablé de Índigo. Sí, otro qué tal. Joder. Es que te me estás perdiendo. ¿Qué? No, a ver, el juego es muy sencillito, es un juego muy familiar, es un juego, aunque lo digamos mucho, es un juego muy agradable de jugar, porque vas haciendo... Venga, no, va. No tienes que pensar, pero tampoco tienes que pensar mucho. Es muy agradable meter la mano en la bolsa y remenear las fichas de plástico. Aparte son fichas de plástico, sí, casi como si fueran fichas de póker que hacen un ruido muy chulo. Sí, grabadas, con un colorito. Exacto. Sí. Venga, va, sí, diré que es agradable, que está bien. Sí, a ver, para jugar de vez en cuando está bien. Aparte es corto, lo explicas en un momento. Tarda media horita. Y tiene eso, que es el típico juego que tú estás jugando y te piensas, vale... Ahora, con estas fichas que tengo aquí, jugaré esta de esta manera y me podré llevar 5 puntos y 8, es una buena cantidad de puntos. Y te viene el otro y te hace eso. Claro, porque a ver, la gracia del juego no es simplemente poner la ficha. Hay unas reglas que te permiten encadenar las fichas. Puedes hacer capos. Cuando pones una ficha, si es que cumple la condición, puedes poner otra al lado. Sí, de hecho, siempre tienes que estar jugando las fichas en continuación de otras fichas que hayan sido jugadas. Se establecen varios caminos. Hay una regla que te permite jugar una ficha boca abajo. Una ficha boca abajo obviamente no puntúa, pero esa ficha boca abajo te puede permitir poner otra ficha a continuación, lo que te va a dar más puntos. También puedes, por ejemplo, si tienes varias fichas del mismo color, las puedes poner todas en la misma casilla. Y claro, si por ejemplo hay una casilla roja de valor 5 y consigues poner 4 fichas rojas, pues vas a puntuar 20 puntos de golpe. Es un juego de buscar muy el combo al momento. Tiene, a ver, salvando las distancias, ni de lejos es un juego tan bueno como puede ser, por ejemplo, Ticket to Ride, pero es un juego que te mantiene el interés y te mantiene la tensión, porque siempre estás esperando, que estás continuamente buscando zonas del tablero para poder optimizar al máximo las fichas que tienes. Aparte, miren unos atriles súper chulos para que tenga las fichas ahí. No, sí, bonito es el juego. Hay que decir que lo abres y te dices, oye. Y siempre estás ahí esperando que nadie vea lo que tú has visto para ponerlo. Que siempre ocurre que sí que lo ven. Sí. O no, bueno, pero a veces pasa que no, entonces es cuando te pegas el gustazo de jugar 5 fichas de golpe y de repente puntúas 25 puntos y dices, ajá, pa' chulo yo. O sea, típico juego de inicio en el que se nota que es un profesional como la copa de un pino. Sí, matemático tenía que ser. Pero que también es... Sí, nada, reconozcámoslo, el juego Sosito. Bueno, no, Sosito en cuanto a tema, pero bueno, es un juego agradable que es... Sí, pero a ver... Es lo que le pasa... A este tipo de juegos del señor Knizia. Knizia. Que es complicado de pronunciarlo bien. Que a ver, es familiar porque en sí el tema no influye mucho. Es muy bonito, es muy agradable. De reglas sencillas tampoco, porque están explicadas en 10 minutos las reglas. En 5. En 5. Que evidentemente cualquier persona puede jugar perfectamente. Y es un juego, pues, lo sacas en la mesa y tienes una partida muy agradable. Pero desde luego no tiene tema como el Smash Up. No, no brilla por su tema. De no, hecho, por eso digo que a ver, no. Tú miras, estás viendo a alguien jugar una partida de Smash Up y seguro que rara será la partida en la que no oigas, en la que no oigas un toma ya el combo que te he hecho, toma ya el dinosaurio, no sé. Sí, qué. Eso sí, eso sí. Claro, jugando a Rondo, sí. Es que creo que hasta puede que sea más emocionante jugar a dominó que jugar a Rondo. Bueno, no sé qué decirte. No, ya, yo tampoco sé jugar a dominó, pero... No, pero ¿sabes la típica imagen de los yayos con el palillo jugando en el bar? Que cuando juegan la ficha gritan y... Sí, sí. Pues eso en no, Rondo no lo vas a ver. Yo en Domino tengo la imagen de mi abuelo que a la segunda ficha que se jugaba ya se estaba riendo y ya sabías que iba a ganar. O sea, ya lo tenía todo calculado. Pero bueno, a ver, que ahora parece también que esté queriendo destrozar el juego, ¿no? Yo... Es un juego agradable. Es un juego agradable. Es un juego que funciona muy bien a dos. Yo juego casi todas las partidas que he jugado, las he jugado a dos con mi novia. Jugamos una partida, creo, a cuatro. Jugamos a cuatro también funciona muy bien. Y aparte... Sí, sí. Es un juego que tiene la gracia de que el tablero tiene dos caras. Tiene la cara azul y la cara roja. Que es la experta. Sí, no sé si es la experta o no. Con la roja aún no he jugado. Pues digamos que es la variante. Entonces se supone que la cara roja te permite hacer puntuaciones más altas. Pero no he jugado y leyendo las reglas no queda claro de si es más difícil jugarla. Bueno, al menos seguro que jugarás diferente. Sí. Porque como las puntuaciones parece que están distribuidas de otra manera, seguro que diferente juegas. Pero bueno, sí, en conclusión, juego agradable, bonito, juego que se nota de inicio. Sí, sí, o sea que... juego de inicio, bueno, bonito y barato. Y barato, ya está. Barato, sí. No sé, me lo regalaron, así que en mi caso fue baratísimo, oye. Pues sí que estamos bien. Anda, viva la precisión. Bueno, pues pasamos al siguiente juego. ¿Me meto yo con esto o me lo salto y digo otro? Te hemos preparado uno que me es inevitable. Me para el final, ¿no? Lo voy a dejar para el final porque si no va a ser una trallada que no veas. Bueno, a ver, un juego que se ha estado hablando mucho últimamente. No es que yo sea tampoco ningún experto en jugar a esto porque he jugado, creo que ya llevo unas 3 partidas, ¿vale? O sea que puedo hablar más o menos bien, no a nivel experto. Que es un juego que se ha hablado mucho, el Android Netrunner. El Android Netrunner en la edición moderna. Bueno, aclaremos que no es un juego de móvil. No, no es un juego de móvil, es un juego que está basado en se puede decir, en el universo de otro juego que se llama Android. Y como se ve que encaja muy bien, el Android no lo conozco, hay que decirlo, pero sé que como el tema encaja muy bien, decidieron ambientar un juego antiguo de Richard Garfield, del año 96, ahí es poco, en este universo. Además, se hicieron, supongo, que han adaptado un poco las reglas y sí que han hecho algunos pequeños cambios con tal de... que la construcción de mazos sea un poco más sencilla. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. La versión moderna de Netrunner, Android Netrunner, un juego de Richard Garfield, Lucas... Ay, el nombre es raro, que me toca a mí decir los nombres raros. Litzinger y Adam Schumpert. ¿Por qué me tocan a mí estos apellidos? Estos son pseudónimos, tío. Han metido la mano a saco. Sí. Han metido la mano en el saco de Scrabble y lo que ha salido... ¿no? Y salen las letras así. ¿Vale? Publicado en el año 2012. Es un juego para 2 jugadores. Aunque no oficialmente hay remiendos para jugar a 4. Y digo remiendos porque... parece esos remiendos. Y se puede jugar en 45 minutos. Y yo creo que aquí incluso en 30, cuando conoces el juego, yo creo que incluso en 30 puedes llegar a jugar. Ajá. Perfectamente. Entonces, tal y como hemos dicho, Netrunner viene de un juego antiguo, que ese sí que el diseñador era Richard Garfield, conocido por juegos como Magic the Gathering. O sea, es el juego de cartas coleccionable por excelencia. Que este juego sí que era el año 1996 cuando se publicó. Y era... un juego coleccionable de su época. Un juego coleccionable de su época, que era con caja con 2 mazos. 2 mazos, y ahora explicaremos por qué. Y con sobres para coleccionar. Aparte es que este juego, el juego original de Netrunner, era el juego de cartas del juego de rol Cyberpunk. En la versión moderna hay algunas diferencias. Y explicaremos por qué. Y explicar un poco de mi historia lúdica. A ver, cuando se empezaron a salir cosas como Magic the Gathering, los juegos de cartas coleccionables, hubo un montón de editoriales que evidentemente viendo el exitazo que estaba siendo Magic, quería también su juego de cartas. Entonces, uno de estos juegos fue Netrunner, que se puede decir que, por el concepto del juego, era un juego adelantado a su época, poco entendido. Porque, al igual que otros juegos de cartas coleccionables, el juego era simétrico, es decir, ambos jugadores jugaban igual, se construían un mazo de cartas, las reglas eran comunes para todos los jugadores, las reglas se veían excedidas o supeditadas, quizá. ¿Es la palabra supeditadas? Sí, por las reglas de las cartas. Uh-huh. O sea, la regla de la carta tenía más importancia que las reglas, sí. ¿Vale? Era la característica que tenía. Pero Netrunner funcionaba de una manera diferente. Porque en Netrunner partamos de un ambiente cyberpunk, es decir, megacorporaciones y bajos fondos. Blade Runner sería un ejemplo de película de cyberpunk, claramente, eso está claro. Runner, Johnny Mnemonic, Hotel Rost, todo ese tipo de películas. Exacto. Pero en Netrunner, el jugador que llevaba el mazo de la corporación tenía unas reglas diferentes al jugador que hacía de Runner. Hasta incluso tipos de cartas diferentes. Tipos de cartas diferentes. Entonces, imaginaos que en aquella época que todo el mundo estaba acostumbrado a que tú jugabas un juego y jugabas igual y de pronto te encontrabas con este juego que por eso la caja básica llevaba dos mazos, uno de Runner y otro de Corporación. Entonces, yo me acuerdo de intentar leer las reglas de ese juego y no entender el juego. O sea, no lo entendía en aquel momento. Había cosas muy raras y tampoco, hay que decir que tampoco profundicé demasiado en el juego. ¿Vale? Bueno, y también es verdad que muchos juegos de aquella época de Wizards of the Coast, los reglamentos no eran precisamente muy claros. Tenéis que tener en cuenta, a ver, los que estéis jugando ahora Netrunner, que habéis jugado, tenéis que tener en cuenta que ese reglamento que viene en una caja tamaño Catán, reducido en una caja tamaño Magic, el doble de grande, que traía dos mazos, las típicas reglitas dobladitas, con una grapita pequeñita, era horroroso, o sea, yo no lo entendí. Y se lo pasó a varios amigos míos para ver si éramos capaces de entenderlo y no lo entendimos. Pero te queda esa sensación de, hostia, pero este juego mola. O sea, los conceptos que trae, el cyberpunk, todas estas, hostia, es que molaba cantidad. Y era, es que el ser tan diferente era muy exótico y te atraía. Ahí se quedó, tirando polvo. Y también le pasaba que, claro, como era así un juego cyberpunk del futuro, de informática, quisieron hacer las cartas así muy por ordenador. Sí, el ambiente. Era sí. Un poco feo. Es el recuerdo sí. Que yo tengo. Yo tengo por ahí un mazo, hace mucho tiempo que no me lo miro. Sí. Pero tengo ese recuerdo de... No era muy atractivo. ¿Para qué te metes? Exacto, y además... A ver, estamos hablando de 1996. Sí, sí, sí. Ya había ordenadores, pero lo de gráficos por ordenador... Estaba un poquitín, a no un ser que así. Fueras... Brillaban, era el típico brillo del gráfico hecho por ordenador. A no ser que fueras la Industrial Light and Magic haciendo paquete jurásico. Sí, era difícil. Que sí, tío, que te has comprado un Spectrum, te has comprado una Amiga, has descubierto las funciones de 3D, pero no hacen más, ¿eh? Pero no se llega más. Luego tenía otro handicap también, que solo he leído yo. En la construcción de mazos también se ve que era bastante lío. Y al juego básico, jugarlo ya era un lío, imagínate ponerte a construir un mazo de cartas. Porque, por ejemplo, Magic estaba dividido en colores. Tú tenías el... Por decirlo de alguna manera básica, el bando de color blanco, el bando de color azul, y cada bando estaba especializado en un tipo de efectos. Vale, pero es que la corporación, todas las cartas de la corporación era el mazo de la corporación. En general, eras una mega corporación. Y tú cogías todo ese abanico de cartas que podía haber llegado a tener el juego y construías tu mazo con eso. O sea, es que no... Te las tenías que conocer todo el mazo de corporación o todo el mazo de run, todas las cartas, para construirte un mazo. Entonces, yo creo que debería resultar muy difícil. Digo, creo, porque es lo que he leído. Yo, evidentemente, si no juego al antiguo, construirme mazos menos. Entonces, la gente le costó mucho meterse en el juego. A raíz de coger Fantasy Flight Games y meter otra vez en Netrunner, como ahora, evidentemente, los juegos coleccionables de carta con sobre, pues no se estila, hicieron un Living Card Game, que es por packs. De cartas. Hizo una cosa muy chula, que yo creo que es un gran acierto. En la caja básica no te viene un mazo de corporación y un mazo de runner. Te vienen cuatro mazos de corporación y tres mazos de runner. Y ahora diréis, pero si el runner antiguo era algo muy general y la corporación es muy general, ¿ahora qué pasa? Pues porque ahora han hecho bandos. Ahora sí que hay temas. Hay, por ejemplo, dentro de las cuatro corporaciones hay una corporación que se dedica a la robótica, otra corporación que se dedica a la genética, otra corporación que se dedica a los medios de comunicación. O sea, que ahora han dividido la corporación en grupos y cada corporación en realidad tiene que hacer sus características peculiares. Pero pues en un mismo mazo puedes mezclar cartas de diferentes corporaciones, ¿o no? Sí, hay reglas para eso con cierta limitación. Y luego, por parte de runner, pues sí, hay diferentes runners, ¿vale? Además, hay una carta general que te identifica, que tiene una habilidad especial y te identifica. Pues yo soy Hazard Bioroid, que es una de las corporaciones, si no me equivoco, en el nombre, si no, pues tampoco es demasiado importante el dato. Entonces tú te identificas con eso. En Runner pasa lo mismo. Hay runes anarquistas, hay runes criminales, hay runes moldeadores y tal. Y se supone que se especializan en un tipo de efecto. Entonces, claro, a la hora de tematizar el juego, a la hora de explicar las diferentes cartas y tal, pues, hombre, ya está un poco más compartimentado, está un poco acotado todo. Y en un principio la creación de mazos, las reglas en el manual, no sé si es una página o dos para crear mazos nuevos y combinar cartas de otras corporaciones o de otros runners, y son realmente sencillas, no tiene demasiada complicación. Eso es una de las diferencias que hay respecto al antiguo. Ya al menos te intenta llevar un poco de la mano. Exacto, ya te intenta canalizar un poco hacia hacerte un tipo de mazo o hacia hacerte otro. Claro, Living Card Game, antes coleccionable hemos dicho que coleccionándote todas estas cartas, no sé qué, Living Card Game en un principio la filosofía es que te compras la ampliación con todas las cartas y ya tienes todas las cartas necesarias para jugar. En otros juegos Living Card Game no ha sido siempre así. Porque en otros juegos, pues, si yo quiero tener tres veces esta carta porque me interesa tenerla en mi mazo tres veces, ¿me tengo que comprar tres veces la caja de ampliación con otras cartas que no me interesa? Pues sí. Se ve que en Netrunner esto es un juego que ha quedado un poco más elegante, han facilitado un poco más esto. En el juego hay una limitación a el número de veces que una carta puede estar repetida. De tal manera que en los packs, si hay una carta que solo la puedes tener dos veces en un mazo, te vende repetida dos veces. O sea que realmente los mazos de ampliación pues vienen completos, ¿vale? Claro, vienen completos, pero solo para que tú te hagas tu mazo. Sí, claro. Claro, si ver, por ejemplo tú y yo queremos jugar los dos a Netrunner y los dos queremos usar esa carta, yo tendría que tener mi copia y tú tendrías que tener la tuya. Bueno, sí, a ver, sí y no. A ver, con y ahora viene una de las características también de Netrunner. La caja básica da para muchísimo, para muchísimas partidas. ¿Por qué? Porque evidentemente un jugador iba a Runner, otro iba a la corporación. A todo esto, cada mazo, y ahí viene la explicación de por qué es un juego para dos jugadores, es porque hay unas cartas que son las cartas neutrales. Son unas cartas básicas que se ponen en cada mazo. Hay unas cartas para el Runner y otras para la corporación. Que vienen a ser unas cartas básicas que cada mazo tiene que tener. Sí. Entonces, claro, a pesar de que te vengan tres runners y cuatro corporaciones, no quiere decir que puedan jugar siete jugadores, o seis, porque es un juego para jugar uno contra uno. Sino que, claro, al estar limitado por las cartas neutrales, realmente, a pesar de tener tres runners y cuatro corporaciones, solo puedes jugar dos jugadores. Porque necesitas las cartas neutrales de cada bando. Claro, y de las cartas neutrales solo tienen las suficientes para tener montado a la vez un mazo. Exacto. Pero bueno, con las reglas de creación de mazos, con las cartas que te sobran de los otros mazos, sí que puedes dar un poco más de variedad al juego. Además, ten en cuenta que es un juego, como todos estos juegos, que requieren muchas partidas y conocerte muy bien las cartas. Al igual que en el Smash Up hemos dicho que necesitas jugar con este más. Con este más veces. O sea, es el típico juego de jugador de cartas coleccionables. Que tienes que jugarlo y conocerte todos los combos posibles. Pues claro, con la caja básica ya te da para hacer estas cosas. Yo creo que da. Y hay mucha gente que se ha tirado mucho tiempo jugando solo con una carta, con una caja básica. ¿Las ampliaciones son necesarias? Hombre, pues si te gusta mucho el juego y quieres tener más efectos y tal, y te mola, pues sí, por vicio. Eso está claro. Pero otra alternativa, que incluso te lo dicen en el manual, es comprarte una segunda caja básica. Ah, o sea, los propios de Fantasy Flight ya te lo dicen. Sí, hay un párrafo que a lo mejor pasa desapercibido de todo saber, pero te dicen eso. Bueno, pues en la creación de esto, de mazos adicionales, tú dices, pues si quieres combinar cartas, no sé qué, no sé cuántos, o simplemente puedes comprarte una segunda caja básica. ¿Y para qué quieres una segunda caja básica? Para tener más cartas. ¿Iguales? Y otras cartas neutrales. Ah, vale. Claro, si tienes dos cartas, si tienes dos cajas básicas, puedes, por ejemplo, tener montados ya cuatro mazos. Claro, puedes montar cuatro mazos y puedes montarte, si quieres, un mini tornillo entre tus cuatro amiguetes. ¿Vale? Sois cuatro, pues montáis un mini tornillo. O, claro, y ahora viene a otra cosa que no es oficial, jugar con reglas para cuatro jugadores. Por ahí, por internet, se pueden encontrar algunas variantes. Creo que yo he encontrado tres o cuatro maneras diferentes de jugar a cuatro. No son reglas oficiales. No las he jugado, porque como he dicho antes, he jugado tres partidas. ¿De qué va el juego? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Es verdad, no lo he explicado. No lo he explicado. ¡Horror! Vale, el juego es una corporación que tiene sus agendas, sus planes, sus objetivos, como toda mega corporación. ¿Qué agenda? Es una palabra inglesa muy chunga de traducir. Sí, ya lo sé. Porque puedes caer en el falso amigo. Sí, lo sé. Y claro, no significa lo mismo. Y los de Echan han tenido un poco de problemas a la hora de traducir según qué términos, porque en la traducción unos términos se utilizaban para dos cosas. Uh-huh. Entonces era un poco raro. Bueno, entonces, el jugador de la corporación tiene que conseguir una serie de puntos objetivo. Son 7 puntos. Esos puntos se consiguen mediante unas cartas que se juegan delante suyo, de las cuales tiene que proteger al runner. El runner es un tío de los bajos fondos, o lo que sea, un tío experto en informática que se dedica a colarse en los servidores de la megacorporación y robarle los planes. Entonces esto lo hace con equipo, con ordenadores, con programas, con recursos, con lo que sea. El runner es un jugador que es de ataque, muy activo, todo el rato tiene que estar atacando a la corporación y la corporación se tiene que defender, protegiendo esos objetivos con, y utilizar el término inglés, ICE. Contramedidas electrónicas de intrusión. Exacto. Que si os acordáis del episodio en el que hablamos de hacker, ahí también había ICE. Ahí salía. En castellano, hielos, que es una traducción que dices... ¡Ah! No, pero eso es donde sale, ¿sabes de dónde sale esa traducción? ¿Me dirás algún libro de Mel Gibson? De Mel Gibson, no, de William Gibson. William Gibson, hostia, Mel Gibson. ¿Será posible? Eso sale de Nebromante. ¿Ves? Claro, en inglés son unas siglas, en español decidieron traducirlo directamente a hielo, pero claro, tal y como está escrito, ahí tiene sentido que lo llame hielo. Bueno, te imaginas un bloque de hielo protegiendo. Sí, vale, entonces pues sí. Aceptamos barco, ¿vale? Entonces eso, el runner es un atacante y la corporación se tiene que defender del runner. Esos son tanto 7 puntos objetivo para la corporación, que es simplemente poniendo unos marcadores. Cada turno hay una serie de acciones que hace la corporación. Una de ellas es poner unos marcadores con tal de que va sumando puntos en cada una de las cartas. Sí. Cada carta de objetivo te dice cuántos de esos marcadores tiene que tener para considerarse que ese objetivo se ha llevado a cabo y puntuarlo. El runner los tiene que robar. El runner no tiene cartas objetivo. Tienes que robarlas de las diferentes partes de la zona de jugador de la corporación. La corporación tiene su servidor central, su mano de cartas y sus servidores remotos. Todo esto en términos informáticos. El runner decide atacar o al servidor central o a los servidores remotos. Con sus programas, sus contramedidas, sus no sé qué, su equipo, sus recursos, va intentando saltarse los hielos que están protegiendo el objetivo hasta que llega al objetivo. Lo que no he explicado es que estos objetivos están boca abajo. Tú no sabes realmente lo que hay ahí. El runner no sabe lo que hay ahí. Vale. Pero la corporación sí. La corporación sí. Y ahí viene una parte del juego que es muy interesante, que es el tema de, ¿cómo decirlo?, de faroleo. Porque hay cartas de la corporación que no son objetivos. Están ahí para engañar al runner, para hacer creer que esos son objetivos y que por lo tanto va a atacarlo. Y se puede encontrar con cualquier efecto que no es el deseado. En vez de robar una carta objetivo y llevarte dos o un punto, pues no te llevas nada. Te encuentras, por ejemplo, hay una carta que es la secretaria... iracunda o algo así, me parece que se llama, que bueno, que te fastidia, ¿vale? No consigues todo el esfuerzo que te ha llevado llegar hasta allá, no te sirve para nada. Y además los objetivos tienen otra característica, que a pesar de un objetivo te diga que hay un objetivo que necesita 4 marcadores para puntuarlo, eso no quiere decir que tengas que, en cuanto pones los 4 marcadores, puntuarlo y ya está. No, tú puedes seguir metiendo más marcadores. Simulando que eso es más potente de lo que realmente... Simulando que es más potente lo que sea. Ya está, a lo mejor por cualquier motivo te interesa. O sea que ahí hay un componente de faroleo, de no se sabe exactamente, toda la información no está mostrada, que es bastante interesante, es bastante chulo. Y eso ha sido Netrunner, más o menos así por encima, con un jugador que lleva 3 partidas. Pero bueno, que de conocer el juego antiguo y haber jugado este y ver cómo está, y la verdad es que el juego tiene muy muy buena pinta. Eso sí, exige conocerse un poquito los mazos y las cartas y los efectos. Es lo que tiene estos juegos. No es para jugarlo de vez en cuando. Es pues queda con un amigo que también te mole y meterle caña. Vale, entonces ya sé que no es para mí. No, quizá no. No. Ya me buscaré otro con qué jugar. No, porque yo no puedo jugar tanto como para dedicar todas mis sesiones de juego a un único juego. Es imposible. Bueno, pero es rapidito. La verdad es que es... Mira, se podría decir que a lo mejor si quedamos... El problema es, claro, si quedas con mucha gente, ¿cómo vas a jugar a un juego de dos? Pero yo que sé, a lo mejor puede ser lo típico. Quedas con alguien, no sé qué, quedas con 4 o 3 y uno de ellos se va, pues sacas un runner y conociéndolo ya en 30 correr. Minutos... Sí, exacto, y a correr. Oh, ¡qué chiste más mal! Pues en 30 minutos, si sabes jugar, se puede hacer una partida perfectamente. Total, que recomendado, muy chulo. Es un juego muy chulo y con mucho, mucho tema. Mira, lo único que voy a decir, ahora me acuerdo. El diseño de las cartas. ¿Qué? No sé qué le pasa a Fantasy Flight Games últimamente, pero las cartas cada vez las marea más de gráficos. Yo sí que sé lo que le pasa a Fantasy Flight Games. Tiene un departamento enorme y tiene que justificarlo. Tiene un departamento de diseño gráfico propio que tiene que justificar su existencia, por lo tanto... Sí, entonces el Netrunner... Entonces, ¿para qué vas a poner un color plano si puedes poner un degradado con brillos? No es tanto eso como la disposición de algunos elementos o el tamaño de algunos símbolos. Es un poquitín confuso, pero bueno, supongo que todo es acostumbrarse también. Pero bueno, juego mola. ¿He dicho ya que mola? Sí. Pues eso. Va, Pasemos al siguiente. Déjame que haga un experimento. A ver. De momento no voy a decir qué juego es. Vale, ahí. Primero, voy a intentar explicar la mecánica del juego sin decir qué juego es ni de qué va. Bien. Es un juego, podemos decir, principalmente de cartas, aunque también tengo una parte de tablero. Bien. En el que hay un tablero que básicamente... Son cuatro o cinco posiciones. ¿Eh? Mm. Entonces, se trata de que tú tienes unos puntos, tienes 10 puntos disponibles, y con esos 10 puntos disponibles tienes que moverte por las diferentes posiciones de ese tablero, porque en cada posición van apareciendo cartas. Estás mareando a los oyentes, ¿lo sabes? Sí, sí, lo sé. Qué cabrón. Van apareciendo cartas y el objetivo del juego es conseguir esas cartas. ¿Cómo se consiguen esas cartas? Pues es tan sencillo como moverte hasta la posición del tablero donde esté la carta que quieras conseguir, pagar el coste de conseguir esa carta y tirar un dado de 6. Bien, ya está. Tiras el dado de 6 y miras en la carta lo que te pasa. Bien. Puede ser que la consigas, que pierdas el turno o que te pase algo malo. Y luego, aparte de esas cartas, también hay otras cartas que tienen efectos que básicamente sirven, también te sirve para mejorarte un poco, pero básicamente sirve para putear a los demás. ¿A qué explicado así parece el juego más insulso del mundo? Tú lo dices, sí, sí, la verdad. Yo no sé si alguien se habrá quedado con toda la mecánica en su conjunto. Vale, ahora verás. ¿Verdad que a ti te explican un juego así? Y dices, pero, o sea que... ¡Qué tontería! Es un juego en el que me muevo para tirar un dado y ver lo que me pasa. Y ver si consigo la carta o no. Para eso juego a la OCA. Pues sí. Vale, entonces, claro, si aquí nuestros oyentes, ¿cómo los llamas tú? Mecanicistas. Mecanicistas. Estamos aquí ya, los hemos perdido. ¿Puedo aclarar este punto? Lo digo para que quede claro. A ver, hay un tipo de jugador que es el Eurogamer. Extremo, el Eurogamer extremo. No, el Eurogamer. Puedo partir del Eurogamer. Luego hay un tipo de jugador que va más allá del Eurogamer, que es... Y ahora Clint Barton, de Miss Lúdica. Tú eres un mecanicista para mí. O sea, y además lo tiene confesado, ¿eh? Es ese jugador que lo que le mola es la mecánica y el tema se la, vamos, le importa un rabo lo que es el tema. Le da igual, tiene que ser el juego, tiene que estar equilibrado, bien hecho, una mecánica que funcione y sea genial. Oye, si disfrutáis con eso, perfecto, pero sois unos mecanicistas para mí. Ahora déjame que te explique de qué va el juego. Representa que en el futuro se ha conseguido desarrollar la tecnología de viajes en el tiempo. Ahora es cuando Fran está poniendo su cara de flipe. Entonces dice, ¡hala! Viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo. Entonces, claro, si desarrollas la tecnología de viajes en el tiempo, pues lo típico, pues voy a viajar al pasado y mato a Hitler. Qué poco original que eres, tío. Si puedes viajar al pasado, lo primero que tienes que hacer es dejarte de gotitas de ámbar. Exacto. Y viajar a la época de los dinosaurios. A cazar dinosaurios, llevártelos al presente y montarte tu parque zoológico de dinosaurios. Tú sabes que hay un programa de televisión que va de eso. Sí, el primer bal. Bueno, vale. Entonces, claro, ya como que... La cosa cambia. Ya no estamos hablando de tirar daditos, no. Estamos hablando de viajar en el tiempo a cazar dinosaurios. A cazar dinosaurios. O sea, dos temas que unidos son una bomba. Claro. ¿Qué juego es? Es un juego que se llama... Dino Hunt. Que curiosamente me acabo de dar cuenta ahora es del mismo año que en el Runner. Fíjate tú qué cosas. Dino Hunt es un juego de 1996 publicado por Steve Jackson Games, diseñado por el propio señor Steve Jackson para 2 a 4 jugadores y que dura unos 60 minutos. La verdad es que la duración del juego la puedes ajustar tú. Sí, lo puedes ajustar y además siendo un juego de Steve Jackson... Dura lo que dura. O sea, tanto te puede durar menos como te puede durar más. No, aquí sí que lo puedes controlar tú. Bueno, sí, pero... Entonces, ¿el juego en qué consiste? Pues eso. hay un mazo de cartas y en ese mazo de cartas hay cartas que son dinosaurios y cartas que son acciones de especiales. Se van, cada turno se van añadiendo cartas de dinosaurios a la escala temporal. El tablero representa los diferentes periodos: Triásico, Jurásico, el Terciario, el Precámbrico, el... Sale un dinosaurio, el no sé qué ángico. ¿En qué región es ese dinosaurio? Y el dinosaurio se pone en su región temporal correspondiente. Claro. Entonces cada jugador, me parece que todos empezamos en la misma región, pues movernos, todos, cada jugador tiene 10 puntos de acción en su turno, pues que estás en el Jurásico y quieres ir al... Dos eras temporales más adelante. Pues te cuesta 2 puntos. 2 puntos, que así hay un simple dinosaurio que cazarlo te cuesta 4, pues pagas 4. Exacto. Y tiras a ver lo que te pasa. Es un juego infantil. Es un juego infantil y además educativo. Además educativo de dinosaurios. De dinosaurios. Porque la carta de dinosaurio, las cartas de dinosaurio, por un lado, tienen los datos del juego, pero sí, luego sí también tienen los datos reales. Sí, sí. Y la verdad aparte, es muy chulo. Claro, salen los típicos dinosaurios, el Triceratops, el Tyrannosaurus Rex, el Megalodocus, el Plesiosaurio, sí, sí. Pero luego también salen cosas rarísimas que solo los frikis de verdad de los dinosaurios conoces. Que exacto. Jackson es un friki de los dinosaurios. Sí. ¿De qué no es friki ese hombre? Sí, es verdad. Y aparte, es un juego que también es coleccionable. Sí, pero poco. Sí, ¿no? Sí, pero poco. Bueno, en su momento lo era. En su momento, sí. Te comprabas la caja básica en la que te venían unas cuantas cartas, pero luego aparte, tú si querías, te podías ir comprando sobres, en plan juego de cartas total, que no sabías lo que te iba a salir, e ir haciéndote tu mazo. Uh-huh. Entonces, por eso digo que tú puedes controlar la duración de la partida. Porque si tienes 400 cartas y quieres jugarte una partida a 400 cartas, pues yo y tú mismo. Allá tú, te vas a estar ahí 4 horas. Mira, pero cazando dinosaurios. Pero también puedes, pues no sé, cogerte la mitad, por ejemplo, si te coges la mitad del mazo que te viene con el juego, pues en media horita te has jugado una partida. Pues sí, también. Ay, fíjate tú qué comodidad. No se puede decir que tenga la más mínima estrategia. Porque no, de hecho, la única estrategia que tiene es guardarse las cartas de acción para putear a los demás cuando más daño les hagas. Exacto, sí. Básicamente, sí. Pero sí, mira, se trata de ir haciendo. Yo lo he jugado, creo que 3 o 4 veces como mucho. Ahí, ya ves. Y aparte, me parece que entre partida y partida puede que hayan pasado años, 4 o 5 años tranquilamente, pero sin embargo... Y se nos ocurre hablar de este juego. Sin embargo, cada vez que lo hemos jugado, nos lo hemos pasado bomba. Porque bajamos nuestro nivel mental a un crío de 8 años. Claro. O sea, es la clave del juego es esa, es sacar el crío interior. ¿No has dicho un dato del juego que a mí me atrae especialmente? Que son las fichas de los jugadores. Las fichas de los jugadores son unos monísimos dinosaurios de plástico de colorines. Y son muy chulos. Es que ves eso y te dices, ya está. Otra vez, me dejo arrastrar por estas chorradas. Bueno, y el dado de 6... Uno de los, el lado de 6. Si es el 1 o el 6, es la figura de un dinosaurio. Me parece que es el 6. Los dibujos son bastante chulos. Sí, está muy bien. Olvidaos de conseguir el juego. O sea, ya sé que es una putada hablar de juegos que no se pueden conseguir. Bueno, buscándolo por eBay se puede encontrar de vez en cuando. El mío me lo compré por eBay. No, el tuyo te lo compraste en Amazon. ¿En Amazon? Bueno, sí, pero estaba vendiendo por una tienda online de estos que, bueno... Bueno. Sí, una tienda online francesa especializada en... El primer intento sí que fue por eBay, que ahí me he confundido yo. El primer intento sí que fue por eBay y lo perdí. Eso. Eso sí, sí. O sea que sí, quizás se puede encontrar de vez en cuando. Sí. Ese juego que es un juego para críos. O sea que... Pero mola. Un juego para críos de dinosaurios, de viajes en el tiempo, sencillo, perfecto para jugar sin pensar. Sí, sí. Lo único, la lástima es que ese juego no esté en castellano, porque teniendo la parte educativa que tiene por detrás de las tarjetas, estaría muy chulo para jugar, sí, con los críos. Pero bueno, a ver, tiene Steve Jackson en su línea de juegos de dados, que parece que se está forrando con eso. Este hombre es especialista en inventarse juegos chorras con los que forrarse. Sí, ha sacado el Dino Hand Dice, sí, que la verdad no se parece en nada al juego original. Bueno, será típico el tema ahí en los diseños. Pues your luck de conseguir dados y puntos y ya está. Y desde luego la información sobre los dinosaurios no creo que lo tenga en un cubilete tan pequeño. Mira, ahora que lo veo, si alguien está tan loco como para intentar querer conseguir el juego... Madre mía. La que era hace un par de años, la edición que era relativamente fácil de conseguir y bastante barata era la edición alemana. Ostras, sí, pero... Dino Jacked. Dino Chuck, ostras. Que pero... sí, vale, el problema es que está todo en alemán. Pero bueno, a fin de cuentas, tampoco es que haya tantos resultados diferentes, porque... ¡Hombre! Te cazas el dinosaurio, se te escapa... Son unas cuantas cartas en alemán. Ya, ya. Es un poco chungo, ya, pero es que bueno. Es el colmo, ¿eh? Buscarse un juego de 1996 en alemán. No tenemos remedio, esto es horrible. Bueno, ya está. Sí, es que no da más de sí. No da más de sí. Madre mía, bueno, entonces pasamos al siguiente. ¿Me meto ya con esto? Venga. Vale. Yo me voy a hacerme un sándwich ahora. No, tú te quedas aquí, que tú me tienes que hacer el contrapunto. No fastidies, hombre. A ver, preparaos. Sé que los que me seguís por mi cuenta de Twitter, sé que he estado muy pesado y lo estaré más. ¿Tú pesado? ¿Tú pesado con algo por Twitter? No, yo no cojo un tema y lo exprimo hasta que quede seco. No, que va. No, el juego que os voy a hablar, evidentemente, es High Frontier Colonization. Este tiene mucho lío. High Frontier Colonization es la expansión del conocido juego de simulación interplanetaria, porque claro, no es intergaláctica, aunque ahora quizás sí un poquito, de exploración del sistema solar, de industrialización del sistema solar y que la humanidad se extienda por el sistema solar, vaya, haga sus colonias por ahí, ¿vale? Llamado High Frontier. Yo pensaba que estabas hablando del Colonos de Catán del Espacio. No estoy hablando de ese. Es un juego de Phil Eklund, el señor Eklund, ese señor que es conocido para hacer unos juegos con unas reglas que necesitas un doctorado para aprender a jugar a sus juegos, que las hace todas iguales. Es un juego publicado, ahora fíjate, es que tengo aquí la ficha abierta del Colonización, pero no tengo la ficha abierta del básico. Pero me parece que es del 2010, sí. ¿Vale? El básico. Y ha tenido dos ediciones. La primera edición y la segunda. Ahora estás hablando del básico. Del básico. Vale. ¿Vale? Pero vas a hablar del colonización. De colonización. Vale. Puntualizo esto por una cosa, porque hay un poco de lío entre ampliaciones, que explicaré ahora. O sea, no solo hay lío con los reglamentos. Con las ampliaciones también. Este hombre no tiene remedio, ¿eh? No, y tú no sabes la que está liando en el grupo de Yahoo. Este hombre... tiene que irse de colonias con Steve Jackson para que le enseñe conceptos básicos. Eklund es un apasionado de sus juegos, de verdad. O sea, le gusta su juego, se mola. Se mola a sí mismo. Se pone palote con sus juegos, estoy convencido. Entonces, explico. De High Frontier tenemos el juego básico. Del juego básico sacó una ampliación en su tiempo. Es la que yo tengo, ¿no? Que es la que tú tienes. Vale. El mapa de High Frontier tenía un trocito del sistema solar y con la primera ampliación que sacó hace años... completó todo el sistema solar y eran dos tableros independientes que se juntaban. Hasta Plutón. O hasta como Plutón sea. Está ahí en esa... O no. Como desde que Plutón dejó de ser planeta ya no sale. Exacto. ¿Vale? O sea, sí, una cosa así. Añadía más reglas, añadía más cartas, todas estas cosas. Con este High Frontier, ¿qué pasa? Se agota. Debe hacer una tarea muy corta, se agota y la gente anda desesperada por conseguir este juego. Entonces había gente que tenía High Frontier, no tenía ampliación, gente que tenía ampliación y de pronto a ver que habían sacado una segunda... impresión de la primera caja, pues decía que cómo funcionaba esto, si eran compatible o qué. Total, que con la segunda caja de High Frontier básico en el mercado, la primera ampliación se agotó. Entonces la gente quería ampliación y se pagaban una cantidad de dinero. Volvió a publicar el juego básico, pero no volvió a publicar la primera ampliación del juego básico. Exacto. ¿Por qué? Pero, ¿esta segunda impresión del juego básico era igual que la primera? No. A ver, sí, se pueden. De hecho... con erratas corregidas. Erratas corregidas, algunos pequeños cambios, lo que sea, ¿vale? Cosas que realmente no afectaban seriamente al juego. Se podía jugar con la primera ampliación que está descatalogada. Bien. Bien. No hay problema. Pero claro, el afán de mejora del señor Eklund con su puñetero juego de High Frontier dijo, pues voy a sacar una ampliación mejor. La segunda ampliación, que es la que estoy hablando ahora, que es High Frontier Colonización, porque del High Frontier ya hablé en el primer programa de todos de la voz de su juego, lo que hace es, además de añadir nuevas reglas, nuevos tipos de cartas, reglas que son módulos, que son modulares, que puedes jugar o no con ellos en el juego, los puedes sacar y meter, que ya discutiré exactamente, que yo creo que no. Vale, pero bueno, va, algunas cosas cuela. Con esto además lo que hizo fue volver a ofrecer el material de la primera ampliación. Total, que colonización es la primera ampliación para High Frontier segunda edición y ampliada. O sea, que yo que tengo la primera impresión de High Frontier con la primera impresión de la primera expansión, si ahora me compro esta segunda expansión voy a tener cosas repetidas. Vas a tener cosas repetidas, pero cosas ampliadas también. Ya, pero no, no curras el bulto. Voy a tener cosas repetidas. Vas a tener cosas repetidas. Voy a tener que pagar por algo que ya tengo. Sí, pero entre ellas vas a tener los nuevos tres mazos de lo que es estrictamente la ampliación de colonización. Vas a tener nuevas cartas adicionales de la primera ampliación y vas a tener cositas nuevas. Pero más. Voy a tener cosas que ya tengo. Sí, pero mejores. Pero eso va a ser un cachondeo ordenarlo. No. No, añade lo que te trae la ampliación esta y ya está. No, pero si has dicho que esta segunda ampliación incluye cosas. Mira, que de si la te gusta primera que te, ampliación. Que si te gusta que te lo compres, que total yo tengo el juego entero. No, que a mí. Que no. Bueno, total, que ¿os ha quedado claro? No. Pues no lo pienso volver a repetir, porque es un lío. Vale. Bueno, a ver, High Front Economización. Vamos a lo que es la ampliación esta. Tal y como hemos dicho. Esto es para hacerlo compatible con Catán, ¿no? No, porque los hexágonos no cambian. Da igual, pasa, no hagas más lío. Entonces, Economización va. Además de las reglas de la primera ampliación para el juego básico, primera edición y segunda edición, que también sirve, te añade nuevas reglas, que son las reglas de los módulos. Además, te hace una remodelación de algunas cuantas reglas más del juego básico. Hay que tener en cuenta, y añado una capa más de dificultad a todo esto que estoy diciendo, que High Frontier es un juego que el juego básico, en las reglas, ya te habla de la ampliación del juego. Porque Señor Clun es así. O sea, aparte de explicar las reglas como te las explica, te lo complica sobremanera explicándote cosas que no te tiene que explicar en ese momento. O sea, te está hablando de la ampliación que no tienes. Sí. Tú, el juego básico de High Frontier, las reglas que te vienen impresas en esa caja te habla de la ampliación ya. Aunque imagínate, aunque no la tengas. Dios, así de espléndido. Pero la vas a tener, porque el juego te va a molar tanto que no te va a quedar más remedio que comprártela. O sea, eso es un inevitable. Bueno, entonces, High Frontier Colonización. Añade más trozo de mapa. Además de añadir a los que habéis jugado High Frontier Colonización tres nuevos tipos de cartas, te añade más cartas adicionales para los módulos, que es estrictamente las reglas adicionales de colonización. ¿Qué son? En el High Frontier, el juego básico, tú funcionabas con un cohete. Ibas con un cohete, si tenías suerte de poder hacer un carguero, hacías un carguero, y con eso transportabas todo lo que necesitabas por el sistema solar. En High Frontier Colonización aparecen unas estaciones orbitales que son los Vernal. Son estaciones orbitales enormes, tal y como indican las instrucciones del juego, 10.000 personas pueden ocupar perfectamente una Vernal, y están en órbita. ¿Y esto de Vernal de dónde viene? Es un concepto científico, ¿vale? Es un tipo de estación orbital que se llama Vernal, ¿vale? Son estaciones habitables y que en un principio ellas mismas ya generan sus propios recursos y tal. Es una bestialidad. Entonces todo hay unas reglas especiales, un módulo, que son los Vernal. Ahora estás buscando la información sobre lo que es un Vernal exactamente. Era para hacerme el listo. Adelante. Yo sigo hablando, tú sigue buscando. Entonces está el módulo de los Vernal, con todo lo que ello entraña. Es decir, tener una estación orbital, que la tripulación que en el juego básico empezaba en tierra, la tenías que subir, ahora ya está en Vernal, con lo que no lo tienes que subir, y que la operación de lanzar cosas a órbita, tanto lo puedes hacer a Leo, o sea, a la órbita baja terrestre, como lo puedes hacer a Vernal, y hay una serie de cosas más. Otro módulo que hay, el módulo de los colonos. Ahora en el juego no solo tienes tu tripulación como representación de la raza humana, qué bonito me ha quedado esto, como tripulación de los cohetes, sino que puedes reclutar a colonos. Lo divertido es que los colonos hay tanto colonos humanos como colonos robots. Y se juegan de una manera diferente. Ahí empiezan a haber cosas chulas. Y cuidado que las cartas de los colonos tienen mucha tela. Son muy, muy, muy útiles en el juego. Sobre todo si juegas con todo el juego completo. Luego, en el juego básico, todo cohete monta unos motores. Pero en el colonización hay un nuevo tipo de motor. Hay los motores de gigavatios y los motores de teravatios. No sé si lo digo bien, porque en estas cosas son muy poco técnico. Muy poco especialista, pero básicamente lo que pasa es, tu cohete puede montar un tipo de motor que básico, normal, que te lo da. Unas patentes, unos desarrollos muy chulos, muy bonitos. Entre ellos está el conocido juego motor Zubrick, que es un 15-1, para aquello que yo ya he jugado es una brutalidad. Ah, un 15-1, sí, 15-1, sí. 15-1, uy, tal. Hombre, mejor un 15-1 que un... Esto va dirigido a la gente que ha jugado High Frontier y que me entiende. Porque si tengo que explicar esto en un podcast, Nos podemos morir. ¿Qué está explicando? Motores. Entonces, estos motores son todavía mejores. De tal manera... Claro, tío, 15-1, es que ya lo dice su propio nombre. Sí, pero este ya parecía uno en el básico. Lo detallo para que se haga un poco la idea. Bueno, no era tan bueno. Ya estamos, ya está. Es que Fran se pone en modo coña y en modo recochineo de mí. Cuando yo me pongo muy serio, él se pone muy coñón y entonces ya la cosa va aumentando la tensión. Entonces, estos motores son muy bestias. De tal manera que en el juego ya te explicita que si montas según qué tipo de motor en un cohete, ya no es un cohete, es una nave espacial. Ya te puedes dar una rula por el universo como si nada. Ajá. Como si, voy a bajar a buscar el pan. ¿Vale? Pues mira, lo mismo. Y luego está un módulo que es el más... El que a mí me parece un poco más raro, que es el módulo de los cargueros. Los cargueros funcionan de una manera diferente. Funcionan con una carta que representa que es tu carguero y tienen una capacidad que yo encuentro mucho más limitada que los cargueros del juego básico. Te añade dificultad. Es cierto que el juego pues añade dificultad, pero me parece que ahí el título de Eklund se ha pasado un poco. Porque desde luego, si juegas con el módulo de los cargueros estos, te resulta más fácil transportar las cosas con el cohete que con el carguero, casi casi. Porque están muy muy limitados. Entonces, ¿qué pasa con estos módulos? A nivel de temática del juego. Si High Frontier en el juego básico era un juego de simulación de llevar tripulación o cohetes a otros planetas del sistema solar, era un poco de hard sci-fi, o sea, ciencia ficción durita, no space opera ni estas cosas, qué divertido, batallas espaciales y tal, no, era una simulación de cómo construir un cohete y lanzarlo a órbita. Con Jefe de Colonización se puede decir que el juego avanza unos cuantos años en el futuro, porque hay que decir que algunas cosas, pues evidentemente tener una estación orbital de 10.000 almas humanas ahí flotando en órbita es una cosa muy seria, tener colonos con modificaciones genéticas y cosas varias y robotitos que se emancipan, porque llega un momento del juego que puedes emancipar a los robots y son considerados personas vivas, con todos los derechos que ello implica, pues claro, eso adelantó unos cuantos años en el futuro lo que es el tema, el feeling, sí, del juego. ¿Cuántos años? Bastantes. Bastantes, bastantes más. Y claro, la verdad es que se convierte en un juego realmente durillo, durillo de jugar. ¿Por qué? Porque ya con el juego y la ampliación, montar un cohete era una cosa complicada y te hacía sudar, pues con todo lo demás aún es peor. Cierto es que lo que más me gusta del juego de los cambios es el tema de los Vernal, las estaciones orbitales, que la verdad es que es una cosa muy chula y que facilita otras acciones a lo largo del juego. Y luego los colonos. Los colonos yo creo que son imprescindibles, hay que tenerlos muy en cuenta. Porque se puede decir que el colono es una carta comodín. Es una carta que pueden tener diferentes, ¿cómo decía? Diferentes características de todo el resto de cartas del juego. Es decir, un colono no es solamente una tripulación. Es una tripulación que te puede dar un generador, que te puede dar un reactor, que además tiene IRRU, que además puede tener motores. ¿Que además tiene qué? IRRU. ¿Y eso qué es? In situ resource utilization. ¿Y eso qué es? Sirven para explorar planetas y para obtener recursos de los planetas. Vale. Dicho así, a saco. 15-1, ¿vale? ¿No? Sí, eso es. 15-1, joder. Fran disfruta con este tema, se le nota por todos los poros de la piel. Entonces, es eso, no solo es una tripulación, es una carta que te reúne un montón de características de otras cartas que tienes en juego, pero te lo pone en una sola carta, con lo que es una carta comodín, y realmente son muy chulos. Además, hay una cosa que cambia muchísimo el juego del básico, que es, con cada colono que tengas en juego y que esté en el espacio, tienes acciones adicionales. Es decir, el juego básico, tú movías el cohete y hacías una acción. Tu turno era así de simple. Simple por la decisión que tenías que hacer, porque solo hacías eso. Te tenías que conocer todo el juego para saber exactamente qué estabas haciendo. Y con los colonos te da, a cambio de un tanque de agua, que es la moneda del juego, te da una acción adicional más. Y además, ahora mismo, el juego no es estrictamente un movimiento y una operación. No, lo puedes combinar como quieras. Es decir, si tienes dos colonos que le puedes pagar su acción adicional, puedes acabar haciendo tres acciones, tres operaciones y un movimiento. Y los puedes intercalar como quieras. Es decir, un movimiento y las tres acciones. O una acción, el movimiento y dos acciones. ¿Lo pillas? Es que me estás mirando con una cara que me asusta. Perdón. Sí. Fascinado. Creo que voy a acabar pronto de hablar en el frente de colonización porque si no se me duerme. Total, que el juego cambia muchísimo. Luego, quiero hablar de... Es que me mira con una cara y me despista, ya no sé de qué coño estoy hablando. Hay otra cosa que quiero hablar. Yo en mi afán de High Frontier, porque es que además soy una bestia, llevo una partida por mes. De este juego, como veis, sí que puedo hablar. En mi afán por este juego, lo estoy jugando muchas veces. Esto encadena un poco con el tema que vamos a hablar después, ya verás. En mi afán de, hostia, este juego lo estoy jugando una vez cada mes y lo disfruto y me mola y además tengo gente dispuesta. Hombre, a está sacando una rentabilidad 15 a 1. Sí, sí. Joder, qué menuda tarde me va a dar con esto. Además, como tengo gente dispuesta a jugar con él, no como tú, pues claro, pues mola. Tengo dos grupos que se apuntan a cualquier partida que les diga. He acabado comprándome el mapa grande de High Frontier. ¿Has comprado un hule para la mesa del comedor? No, no es un hule, es un tablero de juego. Es un hule, tío. A ver, aclaremos. Firegrun tiene un grupo de Yahoo de High Frontier y además en las reglas del básico te lo pone y dice... Sí, ahora el otro día estuve mirando una de esas cuentas de correo que tengo, sí, para recibir basura y que no me agobien. ¿Y qué? Y hacía tiempo que no la miraba. No me acordaba de que me había suscrito a... ¿Al grupo de Fireclub? Al grupo de Fireclub. Tú estás loco, ¿no? Tuve que borrarlo, porque estaba buscando un registro de que había hecho de no sé qué aplicación y me volvía loco. Claro, no me extraña. Si es que... Además, he quedado uno por ahí impresionante. Bueno, a lo que voy. El mapa. Entonces, ¿qué pasa? El juego básico, con la impresión, tiene un problema, que es el mapa. El mapa tiene las rutas trazadas de los cohetes. Y es un mapa que requiere que las dos partes coincidan muy bien. No es que se vaya a morir un gatito porque una línea no coincida exactamente bien, porque se ve, pero hombre, queda feo. Entonces, la opción es, Fireclum tiene colgado el gráfico del mapa en una tienda online que te hacen lo típico, tazas, camisetas, marcos, te pueden hacer roll-ups, todas estas cosas, ¿vale? Calcetines, calzoncillos... No, creo que a tanto no llega, ¿vale? Pero sí que te hacen estas cositas así, chapita, estas tonterías. Entonces... Desde esa página web te puedes comprar un gráfico con todo el tablero en un solo papel. Hule. Bueno, hule, porque existe la opción de hule, pero te lo puedes comprar en papel también y no te dejas tanta pasta como me dejé yo. Entonces te recomienda que te compres el mapa ese porque así lo tienes todo en un mismo papel y así no tienes problemas de que eso esté mal unido o que hay líneas que no coincidan. Entonces yo me lo compré. Te recomiendan uno que te vale unos... 75 euros, creo que vale, una cosa así. Y yo fui a comprármelo. Era Navidades y dije, pues ya me lo compro porque me mola la colorización, me mola todo esto y lo estoy jugando mucho. Fui para allá, me lo compro 75 y veo que hay la opción de comprar un tablero todavía un poquito más grande. No con más cosas, más grande simplemente. Más grande, simplemente. Más grande es mejor. Más grande, más grande. El mapa de largo medía, me parece, unos 90 centímetros y yo me acabé comprando un mapa de 1,20 m. ¿Por? Por 90 centímetros. Ah, pues oye, en esta mesa cabe. Sí, sí, sí que cabe. La mesa en la que estamos es de 90 por 160. Sí, sí, pero como el juego requiere que metas más cosas alrededor, tampoco te tienes que meter con mesas auxiliares, ¿sabes? O sea, es una barbaridad eso. Mesa satélite. Sí, mesas satélites. Entonces, además, dije, hombre, en papel esto se deteriora con el tiempo. Y había la opción de comprártelo en una lona de hule, que no es... Es un hule bueno, resistente. Y además te lo traen, te lo llevan en un tubito que tú te lo enrollas y tal. Y acabé comprándome eso y dejándome unos 100 euros. En un tablero. En un tablero. Que hay que decir que el tablero de High Frontier es uno de esos tableros que hasta que no transcurre el 60% del juego no se juega sobre el tablero. ¿Entendéis la magnitud de la tragedia, de lo loco que estoy con esto? Pues sí, sí, 100 euros. En realidad valía 120 euros. Pero ¿lo puedes usar en la comida de los domingos aparte? Es impermeable. No lo permitiría jamás. No, porque aquello de, oye, pásame el salero que está ahí con los anillos de Orión. No, imposible. De hecho, yo, en el tubo que te venden los de Zazzle, que no he dicho la tienda Zazzle, ahora estamos haciendo promoción aquí gratuita, a tomar por culo, te trae en el mapa, como es un hule y claro, esto va impreso y tal, te trae un papel de embalar que va enrollado junto al mapa. Papel de seda, ¿no? O algo así. No, no es seda, es papel de embalar, no, lo que pasa que es fino, es un papel de embalar fino. Te lo trae para que no... La tinta quizás exista un poco humedad que no se estropee. Yo lo sigo conservando, eso... Me ha costado un pastón. Eso tiene que durar. Total que eso. Estamos hablando más del puñetero mapa de hule del juego que no del juego en sí. ¿Te das cuenta? Sí, yo creo que estamos hablando más del mapa que del juego en una proporción de 15 a 1. Sí, sí, sí. Lo voy a dejar estar porque me estás poniendo cara y no quiero que te recochines más de mí y de un puñetero vídeo. cuando tú tengas un vicio tan fuerte como tengo yo con el Grapefruit con un jugo, ya verás tú, me voy a vengar. Sí, sí, ahora no sé, es que el problema es que yo ahora mismo no tengo tiempo para tener eso, ese tipo de vicios. Yo me entretengo con otra chorradita. Sí, con el rondo. Con el rondo, yo soy más básico. Por favor, qué desastre. Bueno, total, seamos serios. No te rías, hombre. Hey Frontier es un juego de un nivel de friquez exageradísima. Para aquel que le guste un juego de simulación, que está bien hecho. Y High Frontier Colonización es para aquel que le ha gustado mucho High Frontier. Y tienes que jugar con el juego básico. O sea, ese juego tienes que jugarlo con todo. Si no, no tiene sentido. A pesar de que las reglas de High Frontier Colonización vengan por módulos y la filosofía es que puedas quitar o agregar esos módulos según a ti te parezca que te gusta más el juego, en realidad hay algunas relaciones extrañas entre los módulos que hacen que, mira, juega con todos los módulos y déjate de tonterías. Total, ya puestos a perder todo un día entero que te lleva al juego, ¿para qué? No le vas a quitar tonterías. Ya que te tiras, tírate de cabeza. Exacto. Con los ojos cerrados y sin mirar. Exacto. Y además, tú fíjate qué cosas que ahora se me ha acordado. Esta ampliación no iba a recibir este nombre. Iba a recibir el nombre de Interestelar. ¿Por qué? Y al final lo cambió. Interestelar es un, se puede decir, un set de reglas aparte del juego, que es un juego en solitario, en el cual tú sales del sistema solar. Tú tienes unas reglas, se juegan con unas reglas con las cartas y componentes del juego básico, añadiendo una serie de variantes, y juegas con un mapa adicional que no trae la expansión. Te lo tienes que comprar en el mismo sitio donde yo me compré el mapa. Y entonces juegas en solitario. Además, las reglas del Interestelar te las tienes que descargar del grupo de Yahoo. Seguro que también están en Wargame Geek. O sea, tampoco es que vaya a ser difícil de sacar. Pero te las tienes que descargar, te tienes que comprar el mapa y con los componentes que tiene el juego entonces puedes jugar al juego solitario. Que tiene que ser tremendo. O sea, tú imagínate tirarte en tu casa solo jugando en solitario un juego que a lo mejor te puedes tirar el ciento y la madre de horas. ¿A qué es magnífico? Genial, genial. Te ha molado, ¿verdad? Pues yo, vamos, es que es... luego me pasas la dirección de la tienda que voy corriendo, ¿eh? Bueno, va, lo dejo. Que estoy harto de ver tu cara de... de flipado. Es que se cachondea de mí. No, no. ¿Tú de qué vas a hablar ahora? ¿Me toca a mí, no? Sí. Vale, pues yo no voy a hablar de ninguna novedad. Hay algunas que no han sido novedades. No, ¿verdad? No. Cada vez estamos hablando más de juegos muy antiguos, bueno, que dificultad. Esto luego va a enlazar con la segunda parte. Vale, muy bien. ¿De qué juego es? Yo ¿vas a hacer el mismo juego de antes? ¿De no decir y enredar a la gente y marearlos? No, no, eso... Voy a hablar de Anno 1503. Anno. ¿Repite ese nombre? Anno 1503. Anno. Anno. Año. Año en latín. Año en latín, creo. Ay, madre mía. Es que suena fatal. ¿Por qué? Porque sí, porque suena fatal. Es que a quién se le ocurre meter un nombre con ese juego. Un juego con ese nombre, perdón, lo he dicho al revés. Es un juego de 2003 diseñado por Klaus Teuber, el señor de Catán. El señor Catán. Para 2 a 4 jugadores, duración unos 90 minutos más o menos. Entonces, ya. ¿Qué es Anno 1503? Anno 1503 es la adaptación a juego de mesa de un juego de ordenador. Muy bien, ¿qué juego de ordenador? El Anno 1503. Vale, no lo conozco, ¿eh? No, yo tampoco. No, tampoco. Ya hemos dicho que nosotros videojuegos no muy bien. No, bueno, no sé yo si aquí en España son conocidos, pero se ve que en Alemania son muy, muy conocidos. De hecho, la madre de mi novia le gusta jugar a juegos de ordenador y yo me sorprendí que entre los juegos que tiene instalado el ordenador está uno de estos. ¿Ah, sí? Sí, es toda una serie de juegos. Me parece que son así juegos de desarrollo, de comercio, de... Entonces es un juego de encargo esto, un juego de tablero de encargo. Sí, creo que es un juego de encargo. Entonces, porque tiene toda la pinta. ¿Eh? Que tiene toda la pinta. Sí, sí. ¿Qué es Anno 1503? Pues Anno 1503, por definirlo, hablando de dos juegos, se puede decir que es Catán mezclado con un poco de Navegantes, mezclado con un poquito de Puerto Rico. Ahí es poco. ¿No? O sea, algo, sí. ¿En qué consiste? Sí. ¿En qué consiste Anno 1503? Cada uno de nosotros tenemos una especie de isla natal y tenemos que conseguir desarrollarnos. Tenemos unos ciudadanos que tenemos que conseguir que se establezcan. Los tenemos que ir evolucionando. Empiezan siendo, me parece que ciudadanos, luego pasan a colonos, a mercaderes. Tenemos de color negro. Los colonos de color negro. Porque como tiene algo de Puerto Rico... No, no, no. Lo digo, tiene algo de Puerto Rico en el sentido de que cada jugador tiene su propio tablero, vale, individual donde va poniendo... donde va poniendo edificios, también tienes que conseguir edificios. Luego, aparte, tiene una una parte de exploración. Puedes construir barcos y hay un tablero en el que vas moviendo tus barcos y vas descubriendo islas. En esas islas, pues puedes, por ejemplo, encontrarte tesoros, puedes encontrar producción de tabaco. Empiezas el juego produciendo 4 mercancías básicas, pero hay 2 mercancías que podemos decir avanzadas, que son el tabaco y las especias. Que las puedes encontrar explorando, claro, son las mercancías... O sea, las tienes que descubrir. En las mercancías exóticas. Claro. Claro, también la parte de Catán está en que cada jugador al principio de su turno tira... Aquí solo es un dado en vez de 2. Tiras, miras en tu tablero a qué corresponde. Y, por ejemplo, para mí el 3 puede representar que he producido herramientas y para ti puede representar que has producido maderas. Pero, sin embargo, mi tirada no sirve para todos. Es como en Catán, que tienes tu tabla de costes, sí, cogiendo tu carta. Sin embargo, no hay comercio. En eso, el juego es cada uno es un poquitín solitario y multijugador. Exacto, es la palabra que iba a decir. Sí. Cada uno va a su rollo. Es una cosa que me pareció bastante graciosa cuando... Bueno, graciosa, lo que me llamó la atención cuando leí es cuáles son los objetivos, cuál es el objetivo para ganar. En el juego hay 5 diferentes objetivos que se pueden cumplir. Pues, por ejemplo, ser el primero en conseguir evolucionar sus 3 habitantes a mercader, que es lo máximo. Otro objetivo es ser el primero en conseguir 30 monedas. Ser el primero en conseguir hacer 3 tratados comerciales, que es a medida que vas explorando el mar, vas consiguiendo contactos y esos contactos te permiten comprar las mercancías más baratas. Ser el primero en establecer 4 sucursales en alta mar. O sea, pues haber conseguido producción de tabaco, haber conseguido producción de especias, haber conseguido producción de herramientas en otro sitio. O ser el primero en haber construido 4 edificios públicos. Hay 5 diferentes objetivos a cumplir. Y el objetivo del juego es ser el primero en cumplir 3 de esos 3 objetivos. Entonces, claro, hay objetivos que todo el mundo puede cumplir. Por ejemplo, me parece que es el de las monedas. Sí, me parece que es... Sí, el de las monedas. Porque... El de la cantidad de dinero y el de evolucionar a tus propios habitantes, todos lo podemos cumplir. Sin embargo, el de los otros 3, no hay fichas suficientes en el juego para todos. Vale. O sea, por ejemplo, el otro día que jugamos una partida 3... No, que yo me estaba haciendo el tonto como si no conociese el juego. No me digas que yo he jugado porque entonces rompes la mística. Parece que tú y Sony conseguisteis hacer los 2 el objetivo de tener cada uno de vosotros los 4 edificios públicos, que son los objetivos. Yo ya no pude. No, porque te quedaste sin edificios públicos. Ya no había suficientes para mí. Entonces, claro, correcto. Allá te marca. Es un juego muy la verdad que es bastante sencillo. Sí, es sencillo. Es un juego que se explica enseguida y tiene sus cositas. Tiene sus cositas. Sí, sí. La parte del barco... ¿Qué? Es un poco rara. ¿Por qué? La parte sí, porque tuve la sensación... A ver, la parte del barco es... tiras el dado, genera los recursos. Eso es muy Catán. Exacto. Luego, con eso haces una serie de construcciones. Sí, que puedes construir más casas. Que te vienen más gente con esas casas, según en qué momento lo construías, te vienen edificios públicos. Claro, el que más rápido construye esas casas puede elegir antes los edificios públicos, y el último se queda sin edificios públicos, sin poder conseguir su objetivo. Y luego el último es mover el barco y hacer la exploración. Que cuando mueves el barco ya no puedes hacer todo lo demás porque ahí termina tu turno. Y haces la exploración. Joder, es que el problema es que, claro, cuando haces la acción de explorar, la gente que va en el barco desaparece. Bueno, no es que desaparezca, representa sí. Que si con el barco encuentras algo, esa gente se establece ahí sí. para montar ahí la expansión de tu negocio. No es que el barco te desaparezca. Sí, pero la ficha del barco desaparece. Bueno, claro, tienes que ese barco ya no lo tienes, tienes que construir otro. Entonces ahí se me hace un poco raro. Es que en plan de... Y ya, y te quedas como, yo tenía que mover el barco. ¿Dónde está mi barco? Y, oh, maldita sea, en el próximo turno tengo que construir un barco. Y se me hacía un poco raro ahí. Además de que me olvidaba de recoger mis recursos. Vale, pero eso estaba bien. Es de esos juegos en los que tienes que hacer de todo, porque todo es necesario, pero sin embargo no llegas a nada. Sí. Parece que puedas permitirte estar sin dinero, y sin embargo no puedes permitirte estar sin dinero. No, nos dimos cuenta a mitad de juego que siempre conviene tener una cierta cantidad de dinero por aquello que pueda pasar. Exacto. Porque hay efectos del juego que te piden... que te pueden destrozar la planificación, destruirte edificios o quitarte habitantes o lo que sea, Y eso se puede evitar muchas veces pagando cierta cantidad de dinero. Es casi la única forma. De 1 a 5, los resultados normalmente son producción. El 6 significa volver a tirar. Mm. Y hay tres eventos diferentes. El ataque a los piratas, el fuego o el año de bonanza. Sí. Claro. ¿El fuego qué va a hacer? Destruirte edificios y habitantes. Los piratas van a asaltar a todo lo que hayas conseguido en el mar. La forma de evitar eso es hay edificios públicos. Parece que es, por ejemplo, el parque de bomberos que te evita el fuego y luego había que era la fragua que te permite construir cañones que te evita a los piratas. Pero si no, tienes que pagar para proteger. Pero si no puedes pagar, entonces pierdes. Sí, pierdes fichas y claro, pues es mal. Uh-huh. O sea que no. Claro. Este juego yo creo que se le pueden... Es un juego de ir haciendo... Sí, un juego muy tower. ¿Eh? Un juego muy tower. Sí, es un juego muy tower de ir haciendo, de meterse poco el uno con el otro. Sí. La interacción es más indirecta, por ejemplo, en el sentido que hemos dicho de que la interacción viene en el sentido de que si no me doy prisa en cumplir un objetivo, me voy a encontrar con que los otros ya lo han hecho y no puedo hacerlo. Sí. También tiene la interacción en que si no te das prisa en explorar todas las islas buenas y cercanas, se las quedan los demás jugadores y luego tú tienes que tardar más tiempo. Sí. Ahí al principio del juego creo que se nota un poquito que el primer jugador como parte con un barco, todos parten con un barco construido. Sí. Pero claro, al mover primero, pues quizá llevas un poco de ventaja o no, vete tú a saber, pero yo creo que sí, un poquito sí. Pero luego se equilibra. No, luego como sí. Los barcos los tienes que volver a construir, pues claro, realmente... Claro, en el momento que tú descubres algo, pierdes el barco. Uh-huh. El que viene detrás de ti... Sí, luego ya eso cambia. Luego ya se rompe y básicamente pues, construye el barco, tío. O sea, date prisa. Entonces quizá el juego creo yo que se le pueden sacar dos defectos. Primero es que es quizá demasiado largo para lo que es. No me lo pareció a mí tanto. ¿No? No, no. Me pareció una duración esperable para ese tipo de juego. Sí, pero quizá para lo que es, si duras un poquitín menos... Bueno, sí, pero bueno. No sé. Yo no molesta tanto. Solo he jugado a tres y a dos jugadores. A dos jugadores el juego funciona muy bien. No, como claro, como no hay comercio... ¿Me estás echando la culpa a mí de que el juego funcione mal? No, pero como no tiene comercio, pues se puede jugar perfectamente entre dos jugadores y vas haciendo y tiene una duración muy equilibrada. Con tres quizá ya se alarga más. Y luego viene ya el otro defecto que es, hemos dicho que es la adaptación de un juego de ordenador. Entonces aquí, yo creo que en este juego nos permite marcar una escala de lo que son las cosas feas. Por ejemplo, he visto cosas... Que casi en lo más alto de la escala de las cosas feas están los hermanos Calatrava. Luego ya un paso por encima podemos decir... ¿Pero por qué meten los hermanos Calatrava en los juegos de mesa? Luego, algo un poco más feo que los hermanos Calatrava, pues por ejemplo, pegarle a un padre. Y luego ya, en lo máximo de la escala está el diseño gráfico de este juego. Joder, ¿cómo lo metes? Pues bueno. ¿Decir que es feo? O sea, a ver, ves la imagen de la portada y dices, hola, qué chulo. Ahí ves un barco ahí con sus velas, ahí el título en unas tablas. Sí, abres el juego y ¿qué es lo que ves que han hecho? Han cogido los gráficos del juego de ordenador y los han metido en un juego. Y los han metido en el juego. Entonces, y aparte, claro, no, a ver, supongo, si este juego es de 2003, pues supongo que el juego de ordenador será de 2000, 2001, 2002. Y se le nota que. Se nota porque es que se le ven los píxeles. No es que se le vean los píxeles, es que tiene un problema, que claro, los gráficos de ordenador están pensados para ver en una pantalla. Claro, en una pantalla que emite luz. Claro, las casitas serán muy bonitas en pantalla y están llenas de detallitos. Con su brillo y todo lo demás. Entonces, tú una cosa que puedes ver en un ordenador, que a lo mejor incluso puedes hacer un zoom, meterlo en un cuadradito, yo qué sé, de 2 centímetros por 2 centímetros... No se ve una mierda. Ves un pegote de color marrón. Ves burruñitos. Sí, ves burruñitos de color marrón sobre un fondo de palmas verdes. Porque parecen palmas verdes. Y es muy confuso. O sea, los gráficos de ese juego... Y dices, hostia, tío, cúrratelos a propósito para el juego de tableros. Porque no es el mismo medio y no tiene lo mismo. O sea, es... todo es muy pequeñito, muy lleno de detallitos. Y eso, a reducirlo tanto... No, no funciona. Sí. O sea, no, a ver, no creo que tampoco llegue al punto de hacer que el juego sea incómodo de jugar. Hombre, incómodo no es, pero sí que algunas veces es un poco confuso. Que ganaría unos cuantos puntos si lo hubiesen currado un poco más. Sí, que hagan una nueva edición y que lo dibuje Michael Menzel. Sí, bueno, ya, sí, claro, eran otros tiempos. Entonces, este juego en su momento, digo yo, que debió tener bastante éxito. Uh-huh. Primero porque de este juego se sacó una especie de edición de lujo. No sé si se no sé si se sacó simultáneamente con la edición normal o se sacó después. Es una edición de lujo, creo que son solo de 500 ejemplares, en la que básicamente casi todo es igual, excepto que los barcos, en vez de ser los barquitos de madera de silueta, son barquitos de metal. Vaya. Y las fichas que sirven para marcar el dinero y las fichas que sirven para marcar los objetivos, en vez de ser cosas disquitos cutres, sí, minúsculos de cartón, son unas piezas de madera que van grabadas con el nombre del juego. Menuda diferencia. Y aparte, de este juego se llegó incluso a publicar una expansión. Ya ves. O sea, que, a ver, teniendo en cuenta que... Bueno, se han hecho segunda parte de películas que dices, ¿por qué hacer una segunda parte de esa película? Ya. O sea, eso que saquen de una ampliación es como que, bueno, pues mira. No, pero Dios, a ver, es un juego de encargo, adaptación de un juego real, y sin embargo tuvo una expansión. Con la expansión no jugaba, la tengo, pero la juego. La expansión básicamente lo que hace es que alarga un poco más el tablero de navegación en el que hay piratas. Y aparte, a tu isla principal te añade una especie de isla aparte donde viven aristócratas. Oh, claro, por supuesto. Una isla aparte donde viven aristócratas. Tiene todo el sentido del mundo. Pues, también se añaden los artículos de lujo. Pues se añade mármol, se añade seda y no sé qué más. Uh-huh. Y aparte, en la expansión, los piratas ya no es un evento abstracto que ocurre solo tirando el 6 en el dado, sino que te los encuentras navegando. Hombre, pues mucho mejor que ser un concepto abstracto. Pirata, concepto abstracto, no pega ni con cola. Y también cambia los objetivos. En vez de ser los 5 objetivos básicos del juego, lo que hacen es dividen los objetivos entre objetivos básicos y objetivos avanzados. Y tienes, vale, que cumplir cierta cantidad de objetivos avanzados, uh-huh, y cierta cantidad de objetivos básicos. Capturar un aristócrata o estas cosas, ¿no? No, pues tienes que... desarrollar edificios de aristócratas, derrotar piratas, tienes que construir, claro, claro, tienes que construir un edificio que requiere no sé cuántos pasos. Claro, claro, construir un edificio noble. Qué bonito. Me lo estás haciendo pagar por el High Frontier, ¿eh? No. Entonces, los comentarios que leo sobre las pasiones que dicen que mejora bastante el juego, le da bastante más profundidad. Se ve que mejora un defecto que tiene el juego básico, es que a la que sabes jugar, te das cuenta de cuáles son los 3 objetivos a los que hay que ir. Porque se ve que hay 3 objetivos que son más fáciles que otros. Ya, vale, vale. Esto, con la expansión lo equilibra, pero se ve que lo que hace es que aún alarga más el juego. Entonces, claro, si te gusta y no te importa, pues oye. Pues adelante. Si no, pues no. O sea, que la ampliación le añade más profundidad al juego. Claro, como añade más mar. ¡Joder! ¡Zas! Bueno, entonces, ¿este juego es fácil de conseguir? Hombre, pues yo lo compré todo de segunda mano. No, lo compré hace 2 años, el juego básico de segunda mano. La expansión también la compré de segunda mano, pero estaba sin desprecintar. Uh-huh. Me costó 4 duros. 4 duros, ahí viva la precisión. No, a ver, parece que la expansión me costó 10 euros. Ahora, menos mal. Y el juego básico me costaría 20 y pico. A ver, no es un juego de actualidad, uh-huh, no es un juego especialmente bueno, pero mira, es que yo tengo cierta debilidad por el señor Toiber me acostumbran a gustar sus juegos. Aquí cada loco con su tema. Yo también me podía haber buscado un autor así, de juegos sencillitos, rápidos, y me parece que últimamente el Free Club me tiene absorbido. Hay que hacer másteres para eso. Tengo un trauma, creo que de verdad tengo un trauma. ¿Algún juego más o pasamos ya...? Yo creo que ya está, ¿no? Ya hemos dado bastante la tabarra, esto se está alargando demasiado y tenemos que pasar ya a la segunda parte. ¿Te parece? Me parece. Pues venga, nos vemos en la segunda parte de aquí a un intermedio musical. Ya estamos en la segunda parte. Para este episodio, en un principio, lo que hemos dicho, habíamos pensado un tema diferente, pero no nos ha dado tiempo prepararlo, pues hemos ido pensando... No digas eso, que queda mal. No lo he dicho. Hemos pensado de qué podíamos hablar. Entonces, se nos ocurrió el tema de hablar de qué pasa cuando tu colección de juegos llega a las tres cifras. Que es peligroso. Entonces ya... Esa colección ya, más que una colección, empieza a ser una carga. Un estorbo. Se podría pensar que es una carga, un estorbo. Un estorbo. Porque, a ver, por ejemplo, ¿cuántos, sin ánimo, sin ningún tipo de ánimo de vacilar, ¿eh? Simplemente como dato para contrastar. Vasco, según Board Game Geek, ¿cuántos juegos tienes tú? 463. Vale, yo, según Board Game Geek, tengo 591. Igual se ha perdido alguno por ahí que no hemos marcado, ¿eh? No, yo estoy seguro que tengo algunos sin marcar. Estoy seguro que a lo mejor hasta tengo algunos marcados dos veces. Es imposible poner esto al día. Yo tengo algunos marcados dos veces porque tengo dos copias. Entonces, claro, ya no estamos hablando de tener 10 juegos, tener 20 juegos. Ya no estamos hablando de tener una cantidad de juegos. Por ejemplo, alguien que tenga 10 juegos, si se pone, según qué tipo de juegos sea, si se pone en una tarde, pues perfectamente podría jugar una partida a cada uno de ellos. Si ahora mismo tú y yo quisiéramos jugar una partida a cada uno de los juegos que tenemos... No, porque hay algunos juegos que tengo que no quiero volver a jugar. Pero, ¿cuánto tiempo necesitaríamos? No lo sé, un montón. Entonces, primer tema del que creo que podríamos hablar. Esta cantidad de juegos que tenemos, ¿tú crees que nos influye en el momento de comprar? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, últimamente, las novedades de ese, yo me las miro. Porque, mira, es mi afición, me interesa mirarlo. Pero es que no me he comprado ninguna porque he pensado, no, si el juego está bien, pero ¿dónde lo meto? ¿Cuándo lo juego? Tengo este juego pendiente de jugar desde hace 5 años. Y aunque hay alguno así, hay tantos en ese últimamente que es imposible seguirlos a todos. No, pero sí, a ver... Y además yo creo que el tener tantos juegos, por decirlo de alguna manera, te hace pensar en ese tipo de juegos que ya lo has jugado. Sí, quizá no es exactamente igual, pero dices... Pero esa sensación de otra vez un juego así... Estará muy bien, pero a ver, claro, también supongo que hace que como... No quiero decir que te desencante, porque no quiero pensar que me estoy desencantando de mi afición, pero como que ya no tiene los juegos, como ya los he experimentado antes, ya no tiene la misma, ya a los juegos nuevos no le ves la misma frescura que tú le viste a ese juego parecido en su momento. Sí, puede ser, sí. ¿No piensas? Sí, yo creo que sí. Como ves, estoy totalmente de acuerdo contigo, el debate no puede existir, podemos cerrar el tema. No, sí que sí, quizás un poco de hartazgo, ¿vale? Pero no es hartazgo, porque al fin y al cabo, cuando aparece un juego nuevo, a pesar del número de juegos que tengas, y a pesar de que puedas tener un juego del mismo tema, o que se parezca muy semejante, pero sí que cuando aparece un juego nuevo que te llama mucho la atención o que te gusta, te lo compras. Eso sí. O sea, recuperas la compulsión materialista de pero, me voy a comprar ese juego porque si me mola. Si hemos llegado a estas cifras... Por algo será. Por algo será. Y bueno, y también vamos a intentar ponerlo un poco en perspectiva. Está claro que hay gente que nuestras colecciones en comparación con otras personas son ridículas. Sí, porque está hay claro gente por que ahí que tiene 2.000 y 4.000 juegos, es, o sea que... Exacto, claro, pero sin embargo es la cantidad de gente que tiene más juegos que nosotros es muy inferior que la cantidad de gente que tiene menos. Eso parece un trabalenguas del hobby. Sí, no, pero ¿a que tiene sentido? Sí, creo que tiene sentido. Incluso yo claro, te puedo llegar a entender. Por ejemplo, en la BSK hay los hilos de gente ayudando a reducir la colección. Jamás. Jamás. En mí, por ejemplo, hay algo que la gente hace y que a mí... No digo que esté mal, que cada uno con su colección haga lo que quiera, pero que a mí no me gusta. Es eso de intentar tener el juego más representativo de cada mecánica. Quiero tener cuál es el juego de bluff definitivo, cuál es el juego de mayorías definitivo, cuál es el juego de destreza definitivo. Yo nunca me he fijado en eso. Yo siempre los juegos que me he comprado ha sido porque el juego me ha molado. Claro, o porque me ha hecho gracia de alguna manera. Claro, y te da lo mismo si tienes 40 juegos de... Si a ti lo que te gusta son los juegos de destreza, pues ¿por qué no puedes tener 40 juegos de destreza? Es que no entiendo, desde mi punto de vista, no entiendo esa obsesión por tener la colección perfecta. Porque, vale, a lo mejor tienes el juego de mayorías. Puede que el grande sea un juego de mayorías mejor de que, por ejemplo, el Red Planet Mission, que no deja de ser una especie del grande simplificado, pero ambientado en Marte. Pues ahora que lo dices, sí, casi, casi. Vale. Yo estaba pensando más en Red Planet como un juego de mayorías con las cartas de Ciudadela. Sí. Yo tengo los dos. Pues yo tengo los dos. El grande lo habré jugado dos o tres veces. Es un juego que me parece muy bueno, que me gusta mucho, y además me sorprende que ese juego, diseñado como está, creo que en 1995, siga siendo tan bueno, siga estando tan de actualidad. Porque creo base, son de estos juegos que crean base. Exacto. Sin embargo, en mi colección está el Red Planet Mission, que no deja de ser lo mismo, más sencillito, con una mecánica, no, con una temática más friki, y me gustan los dos. Y no creo que ninguno de los dos me sobre. No, intentando, bueno, tienen sus diferencias al fin y al cabo. Claro, a ver, intentando reducir las cosas a un nivel objetivo, a ver, estamos hablando de reducir a un nivel objetivo una opinión, es algo que es casi imposible. Yo sí que creo que si tuviera que decir cuál de los dos es mejor, claro que el grande creo que es mejor juego que Red Planet Mission. Por lo tanto, si estuviera creando una colección en base al criterio de quiero tener el mejor juego representativo de cada mecánica, sí, o de género, pues tendría que eliminar Red Planet Mission de mi colección. Pero es que, sin embargo, al menos en mi caso, yo de cada juego también es no solo el juego, no solo el papel, el cartón, sino que también cada juego es el recuerdo de la partida que tuviste. Hombre, sí, pero eso cuando lo tienes. Bueno, ya, no, pero hay juegos que tengo que sé que quizá no voy a volver a jugar, porque ahora mismo no tengo ni el tiempo ni las ganas de ponerme a eso. Pero, sin embargo, ese juego para mí, pues es lo que estoy intentando decir, que ese juego es como una especie de... Vale, ahora me voy a poner metafísico. Es como una especie de cristalización de un momento muy bueno que tuve. Entonces, claro, me cuesta desprenderme de ello. Porque sería... Sí, ya sé que a lo mejor se me está... Te estás elevando demasiado. Sí, no, sería como desprenderme de ese momento. Porque aunque no lo juegue, a mí, por ejemplo, me gusta de vez en cuando pues ir a mi colección, coger algún juego y empezar a mirármelo. Y que te miras el reglamento, que te miras las fichas. Entonces empiezas a recordar, oh sí, esto es aquella vez que quedé con no sé quién y hicimos aquella partida que pasó no sé qué. Yo tengo todo el caso contrario. ¿Sí? Sí, yo tengo un juego que debo confesar que cuando lo jugué, yo me lo compré el juego, se llama Chrononauts. Es muy conocido que yo odio el Chrononauts mucho, ¿vale? Lo jugué varias partidas, estaba convencido que ese juego podía ser muy chulo. Lo jugué con mis amigos, las partidas fueron desastrosas. Yo intenté arreglar eso con reglas caseras hasta que cogí el juego y lo escondí en alguna parte de mi casa para no volverlo a ver. No me quiero deshacer del juego, pero no lo quiero volver a ver. No es el caso contrario, no quieres que te vuelva a traer esos malos recuerdos. Exacto, incluso... Hice una mudanza, la mudanza que hice, y yo pensaba que iba a salir otra vez ese juego por ahí, y no lo vi. O sea, lo he metido en alguna caja, dentro de una caja, y esa caja la he movido sin abrirla y no lo he visto. O sea, imagínate el tema como está. Que lo de la mudanza también tiene tela. Sí, ahora, sí, pues podemos pasar ahora. Lo de la mudanza, porque claro, ambos, nosotros dos hemos pasado por una mudanza. Sí, yo ¿vale? el año pasado, Vasco hace dos o tres años. Hace dos años, por ahí, sí, claro, sí. Imaginaros lo que es mover esa cantidad de juegos. Pues mover esa cantidad de juegos quiere decir que, por ejemplo, como lo que me pasó en mi caso, que vino nosotros en mi casa contratamos un tío para hacer mudanzas, porque claro, podéis mudar toda una casa, pues, y de un sitio a otro, pues no es cosa sencilla. Y decidimos contratar un tío para hacer una mudanza. Vino a mi casa, vino a calcular cuántas cajas necesitaríamos, porque últimamente las casas de mudanza te proporcionan gratuitamente o no un número de cajas. Y dijo, bueno, pues ustedes necesitarán para toda la casa unas 100 cajas, 50 de las cuales se la lleva aquí el señor con todos sus juegos. O sea, que es el resultado de mover una colección así. Que también tiene su logística meter juegos en caja. O sea, aprovechar al máximo el espacio. Hay que aprovechar al máximo el espacio y además calcular que hay juegos que no se pueden apilar de una manera determinada encima de otro. Es decir, nunca apiléis un juego de una caja más pequeña encima de un juego de una caja más grande que el que está arriba. Lo que va a hacer es en... Lo va a hundir. Lo va a hundir y va a quedar una marca muy fea. Lo digo por experiencia propia. Ah, vale. Pero bueno. No sabías que no se debía hacer. No había otra manera de meterlo. Si no, se quedaba suelto por ahí. Aparte, que esto debe pasar con todas las cosas. No te das cuenta de lo... Claro, cuando las cuando las cajas de los juegos están ahí bien ordenaditos en los estantes, que los has ido ordenando al cabo de los años, todo está perfectamente encajado. Cuando lo tienes que sacar, te das cuenta de la barbaridad de espacio que ocupa. Sí. Yo en mi caso, mi mudanza la hice en... Mi mudanza de juegos creo que ha tenido 3 o 4 fases. Sí, porque es que yo he sufrido dos mudanzas. Yo ahora hace ya bastantes años me fui de casa de mis padres a vivir con mi novia. Entonces, claro, los juegos no es algo imprescindible. Uy, lo que acabo de decir. ¿Qué dices? No, a ver, los juegos para vivir no es algo imprescindible. Entonces yo, como los juegos los tenía en casa de mis padres, lo que hice fue, me llevé todo lo imprescindible, pues la ropa, los muebles que me hicieran falta, etcétera, y los juegos los dejé en casa de mis padres. Uh-huh. Entonces yo lo que hacía era que cada vez que iba a ver a mis padres, por lo que fuera, o íbamos a comer a casa de mis padres, me llevaba el carro de la compra. ¡Ah, qué bonito! Pues yo cada vez volvía con el carro de la compra lleno de juegos. Claro, a ver, también hay que decir que donde vivía antes estaba a 5 minutos de casa de mis padres. Uh-huh. Lo típico que te vas lo suficientemente lejos para que no te vengan a ver en bata, pero lo suficientemente cerca como para que si te hacen falta que venga para algo, lleguen en 5 minutos. Aquí hay que ser prácticos, sobre todo. Hay que ser prácticos, hay que mantener las distancias. Claro, yo me fui trayendo los juegos poco a poco y poco a poco los fui encajando. Entonces, muy, claro, bien. No, como que no fue tan traumático como tu caso de que te venga el tío de la mudanza y te diga que la mitad de las cajas son culpa tuya. No, y además traumático por otro motivo, porque cuando yo conseguí meter todos los juegos en cajas, básicamente una de las habitaciones se convirtió en un muro de cajas sobre cajas de juegos, ¿vale? Eran unas cajas enormes y fue muy divertido ver la cara del tío de la mudanza cuando abrió mi despacho y vio un muro de cajas. Y el problema que supone también cuando te vas a la casa nueva, ¿vale? Porque hay que decir que la mudanza se hizo en un día, se empezó temprano por la mañana y se terminó por la tarde, y luego te encuentras con que una de las habitaciones de la casa nueva es otro muro de cajas que tienes que ir colocando en su sitio. Claro, tú lo tuviste que hacer todo de golpe. Claro, es que tuvo que ser de golpe, o al menos tuve que hacer lo mínimo como para poder utilizar esa habitación, ¿vale? Que en realidad esa habitación iba a ser mi nuevo despacho. O sea, que imagínate el problema. Claro, tu despacho es donde trabajas, así que necesitabas que estuviera disponible. Básicamente, pues me tiré todo un fin de semana dedicado exclusivamente a desencajar, a sacar cajas de los juegos y meterlas en las estanterías que estaban montadas. Pero, o sea, y aún me quedan. Aún tengo unas cuantas cajas por ahí para sacar juegos. Que hay que decir que esas cajas que están ahí son de juegos que, bueno, que los tengo por mira, porque tal, ¿no? Porque por coleccionismo. Son juegos que no toco mucho. O sea, que... Pero sí. Lo de la mudanza tiene bastante tela. Claro, bueno, eso, pues lo que yo he explicado fue. Te ayuda a ordenar. Fue mi primera fase. Uh-huh. Claro, yo lo fui trayendo poco a poco y yo no tuve ese problema que tuviste tú. Pero claro, luego pasó. Pues que al cabo de unos cuantos años más, pues entonces nos mudamos a otro sitio. Entonces, claro, el problema era que estábamos en un... Pasábamos, sabíamos que íbamos a tener... No íbamos a tener que cambiarnos de piso de un día para otro, pero cuanto más rápido lo hiciéramos, mejor para nosotros. Entonces yo de nuevo tuve que establecer una escala de valores y de nuevo los juegos demostraron que no eran imprescindibles. Entonces yo, ¿qué es lo que hice? Algunos sí que deberían ser imprescindibles. ¿Yo qué es lo que hice? Pues como casa de mis padres estaba 5 minutos... ¿Otra vez? Es que volví a llevar todos los juegos de mi casa a casa de mis padres. Ahí es poco, venga. Claro, como ni mi hermano ni yo ya vivimos ahí, pues había espacio de sobra para lo que dices tú, hacer un muro. Entonces, sí, sí. Me pasé pues el agosto del año pasado durante una semana llevando juegos desde mi casa a casa de mis padres. Muy y bien. Ahí se quedaron. Y ya está. Y entonces, ahora en el piso nuevo, he vuelto a hacer lo mismo. Me he ido trayendo los juegos poco a poco. No he tardado tanto como otra vez, porque ahora sí que he ido en plan llevar 2 maletas cada vez, a ir a propósito a buscar juegos y traerme 2 maletas e irlos encajando. Sí. Pero que es un rollo, ¿eh? Mover juegos es un rollo. Y más cuando se tiene tantos juegos. No me imagino la gente que tiene 2000 y pico juegos. Aunque hay una cosa peor que mover juegos. ¿No jugarlos? No, mover libros. Sí, bueno. Porque si los juegos pesan, los libros pesan más. Y también me he traído todos los libros que tenía en casa de mis padres. ¿Hay una cosa peor que los libros? El plomo. No, los cómics de serie regular con papel satinado. Ah, eso sí, son pesados, ¿verdad? Eso pesa, eso son unos plomos. Pero bueno, como los juegos tienen, hay unas cajas que tienen cierto aire, pues mira, al menos son un poco más ligeros. Pero sí, sí, tiene su historia, sí. Entonces, ahora que hemos hablado de la mudanza, podemos hablar de otro tema clave. Cuando tienes tantos juegos, que es cómo narices los almacenas. Desde luego, esto, yo me estoy dando cuenta de este tema. Es un poco maruja este tema. O sea, no, de verdad, o sea, me siento muy ridículo. Porque es un tema muy maruja. Es bueno, es lo, a lo que se llega ya a este nivel de especialización. Sí, sí, pero bueno, sí, el tema estanterías. Va a ser el nombre de esa famosa casa sueca, ¿no? Sí, los... El IKEA. IKEA. Entonces, estanterías IKEA. Lo más básico, aunque hay tema de discusión aquí, es... Sí, aquí cada uno tira para su casa. Sí, hay, por ejemplo, las Billy. La Billy. Vale, que es mi caso, yo tengo unas Billys, tengo... Me parece que tengo dos de 40 o de 60, no. Son de 60. Son dos de 60. Tienen de 60. ¿Vale? Dos de 60. 60 de ancho. No, una de 60 y otra de 80. Exacto. Y luego tengo una pequeñita y una rinconera. O sea, imagínate, una advertencia, no compréis rinconeras para guardar juegos. Porque la rinconera tiene una forma muy rara y no acaban de encajar los juegos. Bueno, pero es que tú... Esto me da vergüenza confesarlo, pero es que al final uno se acaba haciendo experto en IKEA... La rinconera que tú tienes ya no se hace. Porque ya no la compraba nadie, ¿verdad? No, porque lo que tú tienes, las Billy, son... es que es muy maruja este tema, ¿ves? Te lo estoy diciendo. Parece un podcast especializado en IKEA. Esto es horrible. No, a ver, las Billy antes se fabricaban en 40, 60 y 80. Sí, cierto. Desde hace ya unos cuantos años, las de 60 las dejaron de hacer. Y solo fabrican en 40... Y en 80. Cosa que me fastidia enormemente. Y aparte, las Billy tienen una profundidad de unos 28 centímetros, que es ideal para los juegos de tamaño Catán. Porque quedan casi hasta el final y sobresalen 2 o 3 centímetros, lo justo para que lo puedas sacar cómodamente. Eso hay gente que no le mola. Entonces yo antes también vale. Tenía Billy. Y entonces la rinconera que tú tienes es una rinconera que aprovechaba todo el espacio, porque hacía la forma del rincón. Pero me parece que esa rinconera ya no se hace. Ahora lo que hay es, puedes poner una Billy de 40 en diagonal y te venden unas piezas metálicas que sirven para mantenerla en la esquina sin que se mueva. Pero todo el espacio del ángulo que queda detrás se pierde. Joder, es increíble. Si alguien está, alguien sabe más de IKEA que nosotros, que seguramente que nos corrija, pero yo creo que es así. Yo creo que, habiendo dado la explicación cantado, no creo que nadie se atreva a discutírtelo. Entonces, claro, por un lado, tu rinconera es mejor, tiene más espacio, pero claro, es un rollo meter cosas así. En la nueva ya no tienes ese problema, porque simplemente es una esquina que has puesto en diagonal. Sí, no, el problema que tiene la rinconera que yo tengo es el siguiente. A ver, por un lado, cabe tamaño juego caja Puerto Rico, eso lo metes en el lado, pues se podría decir, derecho de la rinconera, y en el otro lado te pueden caber perfectamente juegos como Catán o cosas así, ¿vale? Cuadrados, juegos cuadrados de tamaño Catán. El problema es que entre el juego de Puerto Rico y el Catán, que entonces se quedan tocando en el vértice, detrás queda un espacio triangular. ¿Qué dices? ¿Y allá qué meto? Cosas como el Chrononauts. ¿Qué no quieres ver? Entonces, lo que acabas metiendo, que es lo que tengo yo, son cajas de ampliación que están vacías. Ay, que te sabe mal tirarlas. Yo, como tengo la obsesión de conservar la caja... Sí, yo también, no lo puedo evitar, ¿eh? O sea, yo cojo la ampliación pequeñita, no sé cuántos cojo, la meto, si cabe, dentro del juego básico, ¿vale? Y esa caja va ahí detrás. Uh-huh. Hay un montón de ampliaciones de Carcassonne que están ahí detrás, en la esquinita. Tiene otro problema esa rinconera. Que claro, el problema es que el Puerto Rico y el Catán se tocan en el vértice, pero el Catán, o bien el Catán o el Puerto Rico, sobresale por encima de la otra caja. Y cuando tienes que sacarla, tienes que sacar el otro lado. Vale. ¿Me entiendes el problema que tengo yo con esa rinconera? Entonces, sí... Que quede un triangulito muy pequeño detrás, pero no sabes cómo encajar exactamente esos juegos, o sea, ahí. Que la conclusión es rinconeras no. Y lo que es más terrible, que ahora viene otro kit de la rinconera de Billy, que es entre el Puerto Rico y el Catán queda otro triangulito delante que según qué juegos caben. O sea, oye, de esto vas a tener que hacer fotos, ¿eh? Para el Tomb. Sí, voy a tener que hacer fotos porque si no se va a entender. Esto es un gráfico, pico. ¿Eh? O si quieres hacer una animación en 3D. Sí, estoy yo para hacer animaciones 3D. Bueno, queda un triangulito de espacio de estantería que dices, mira ahí, los juegos en plan Atlun Spiele, ¿vale? Los pequeñitos esos, el Berrater, el Muter, todas estas cosas, ahí caben. Sobre todo si yo necesito comprar más estanterías, todavía no las tengo compradas, con lo que tengo juegos por los suelos, lo confieso. Oye, pero ¿vale? ¿Sabes que llevas como 6 o 7 años diciendo eso? Lo que sé. Tienes que comprar estanterías. Lo sé, cállate, esto no tenían que saberlo. ¿Vale? Total que meto juegos ahí. Entonces, el problema es que esos juegos tampoco los tengo tanto como para tenerlos tan a mano. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que meter el puñetero juego que voy a jugar en el sitio donde tengo que sacar el triángulo frontal de juegos pequeñitos acumulados uno encima del otro. Y llego a meter en ese triángulo una Isla Prohibida. Se aguanta, ¿vale? Luego tengo que sacar el lado derecho donde está cosas como el Puerto Rico, el Troyes y todo este tipo de juegos de tamaños y parecidos. Los tengo que sacar para acabar sacando la caja del juego cuadrado que quiero jugar. Que además piensas, ¿y por qué quiero jugar ese juego que es tan difícil de sacar de la estantería? Espíritu de contradicción. Que dices, ¿podrías meterlo en un sitio más a mano? Sí, pero no. Tengo que dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque es el sitio que me cabe. Entonces, sí, rinconeras, Billy, no se hacen, perfecto. No las compréis, ni de segunda mano. Y aparte, claro, las Billy ahora tienen el problema, lo que hemos dicho, de que han eliminado las de 60. Es que esto es de... Me fastidia mucho, porque una de 60 me iría muy bien ahora mismo. ¿Alguien claro. tiene una de segunda mano? Es que las de... Yo no entiendo esa decisión que han tomado, porque las de 40 son demasiado estrechitas. Las de 80 para... Se han dado cuenta de una cosa. ¿De qué? Porque existe unas estanterías de IKEA... Que caben los juegos enteros, no sobra... Sí, ahora vamos a llegar a eso, pero espérate. Yo estaba analizando la Billy. Y... Es que, a ver, ya... ¿No me dejas continuar? No. No, pero es que no entiendo esa decisión de IKEA. A ver, está claro que las Billy... No, es que... A ver, mucha gente utiliza las Billy para guardar libros, ¿verdad? Sí, es que están pensadas para libros. Están pensadas para eso. Pero, sin embargo, las Billy de 80... son demasiado anchas y a la que las llenas de libros se comban. Pasa lo mismo con los juegos. No, pues los juegos, una estantería llena de juegos no pesa tanto como una estantería llena de libros. Sí, pero no se comban, no. Una estantería de 80 de Billy bien cargada de juegos, o sea, bien puesto, no se comba como si se llena de libros. Tú no has cogido la caja del Caverna, ¿verdad? Últimamente. Yo esas cosas no me acerco. Yo sí. Tú coges la caja del Caverna. Sí, que la he cogido. Eso lo metes en un estante de una estantería Billy de 80 y esa estante se comba. Vale, pero es que no vas a llenar un estante de Billy de Caverna, Caverna, Caverna, Caverna, Caverna. Nadie está tan loco, ¿no? Hay gente muy loca. No, pero sí, bueno, sí, 60. 60. A mí me fastidia que hayan. Señores de IKEA, está claro que la habéis quitado porque os es más barato tener una gama de 2 que una gama de 3, pero. ¿Que no? Un consejo más, comprarlas de color blanco. Sí. Porque yo me compré unas estanterías de un bonito gris metalizado y ahora no hay manera de encontrar. Claro, no lo hacen. Gama limitada. O sea, o te compras un marrón muy típico o blancas. Es que yo, ¿sabes lo que he visto? He visto algunas fotos en la BSK de gente que se ha comprado Billys de ese color, luego se ha querido comprar los altillos, o sea, una extensión sí. para hacer que la Billy sea más alta. Claro, como no la tenía de su color, pues ha tenido que comprar el que había, el blanco. Y claro, es... Sí, útil es, pero claro, queda una patada a la estética. Madre mía. ¿A qué nos hemos reducido? Estamos hablando Entonces, sí, de estantería. Yo admito... que antes tenía Billy, sin embargo, en donde vivimos ahora me lo replanteé y he traicionado a las Billy. Qué cabrón. Nos lo replanteamos mi novia y yo. Han habido miradas. Y pasarnos a otro modelo que son las... Xperia. Xperia es un hotel, tío. Ah, sí, es un hotel Expedit. Ah, sí, el hotel Xperia ese que está aquí. Me corrijo. Que tiene un restaurante que parece un platillo. Perdona. Las Best. Sí, pero ese es otro modelo. Ah, no, perdón, es verdad, me he pasado las Vesta, no las Te has Expedit, pasado las qué Vesta. Qué lío me llevo, tío. Es para borrar este trozo. Sí, no, Vesta. Las Vesta, que son más amplias. Las Vesta son de 40 de fondo, no son tan altas como las Billy. Bueno, porque las Billy además se podían regular. Y las Vesta también. Las Vesta, es que como yo no tengo Vestas... Sí, las Vesta tú también puedes poner... Hay un par de estantes que te recomiendan que vayan con una fijación diferente para que le dé estabilidad y que no pande, pero luego tú puedes regular los estantes como te dé la gana. Sí, pero no tiene tanta habilidad como la Billy. La Billy, si le pones lo de arriba o lo de abajo, los estantes los puedes poner a la altura que te dé la gana. No, de hecho tiene y más... Y las Vestas son cuadraditas. Estás equivocado. ¿Sí? ¿No? Estás equivocado. Porque... Serán las Vestas que me he comprado no, yo. No, no, estás equivocado. Porque las Billy... Oye... ¿De qué estamos hablando? No sé, llevamos 20 minutos hablando de estanterías de IKEA. Las Billy, el estante central es fijo, va atornillado, no se puede mover. En las Vesta no hay ningún estante fijo. Madre mía, esto es horrible. Porque las Vesta no son tan altas como las Billy, y las Vestas son más profundas. Y aparte, las Vestas existen en 60 y en 120, no existen en 40. Y la de 120, de hecho... Son dos de 60 unidas. O sea, la Vesta está pensada para cargar y cargar y cargar libros sin que se combe. Y tiene de bueno que los juegos se pueden poner, con lo que tú decías, los juegos largos caben en casi toda su... A no ser que sean muy, muy largos, caben sí, en toda cabe. Su profundidad. Y a lo mejor sobran un par de centímetros. Exacto, entonces yo... donde vivo ahora, me parece que la altura normal de los pisos es de 2,50. Donde vivo ahora, curiosamente, es de 2,60. Entonces, he podido poner... ¿Un altillo? He podido poner... Me parece que las Vestas normalmente miden 192. Pues he podido poner el altillo que hay de 60... Y tengo una estantería que va del suelo casi hasta el techo, creo que son 2 centímetros, completamente llena de juegos. Entonces lo que antes necesitaba no sé cuántos metros de pared, ahora lo tengo casi en dos terceras partes. Bueno, va, y ahora para rematar, tienes que explicar tu solución a los juegos pequeños. Ah, eso. Y abandonamos el tema de estanterías, por favor. No, hay que hablar de las Spedin también. Sí, claro. Luego están... Los juegos grandes es muy fácil tenerlos ordenados porque son grandes. Sí. Pero luego vienen los jueguecitos de cartas pequeñitos, en lo que has dicho tú, en plan Aldum, ¿no? En plan sí, Amigo. Sí, Amigo, sí. Que eso, ¿dónde narices lo guardas para que quede práctico? En los huecos, yo los tengo en los huecos. Entonces, o lo guardas en un cajón, o lo guardas en una caja, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que esos juegos no los ves... Y se quedan ahí y no salen. No te acuerdas de ello. Y entonces, la verdad, yo ya no me acuerdo si la idea fue mía o la idea fue de mi novia, porque llega un momento que... Haces tantas cosas que ya no sabes quién pensó qué. Se me ocurrió, se le ocurrió, se nos ocurrió. Ahí, muy bien, se nos ocurrió. Dentro de la línea Billy, hay el típico estante para poner CDs. Sí. Pues se nos ocurrió pasar de CDs, pasar de DVDs y utilizar eso para poner los juegos pequeñitos. Entonces queda muy bien. Y vas a tener que tener foto. Vamos a poner una foto de eso. Sí, de hecho, en mi Tumblr hace tiempo... No, en mi Instagram. En mi Instagram. ¿Sí? Hace tiempo puse una foto, pero sí, la pondremos en el tour. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? Que claro, esa estantería está pensada para CDs o DVDs que tienen una altura mayor de la que tienen los juegos. Uh-huh. Entonces no vienen baldas suficientes. Presento una reclamación a IKEA, por favor. No vienen baldas suficientes para los juegos y creo... Porque al menos yo no he sido capaz de encontrarlo que esas baldas no las venden sueltas. Entonces, claro, lo que no voy a hacer es comprarme otro estante solo para tener las baldas, que he estado a punto, ¿eh? Porque... Madre mía. Vete a una carpintería a alguien que te corte unas maderas parecidas y las metes. Hostia, ya, pero a ver, si tengo que ir a una carpintería que me corte unas maderas, solo con la tontería me van a cobrar el triple. Servicio estación, que te las cortan las maderas. Y luego está las Expedit, que últimamente hay un hilo en Board Game Geek de gente traumatizada porque las van a dejar de hacer. Porque las van a dejar de hacer y las cambian por otro modelo. Creo que es una versión de Expedit mejorada. O sea, que sí, mejorada, pero incompatible. Claro. Yo tengo una Expedit aquí. IKEA, el Apple de... Ah, pues sí. Eso es una Expedit, me sobraba un hueco y lo único que encajaba era eso. A mí las Expedit... No, hay mucha gente que dice que son las ideales para guardar los juegos, yo no estoy de acuerdo. ¿Y eso por qué? Porque primero... Razona y amplía el tema. Vale, primero, las Expedit, al menos en mi experiencia, no, las baldas no son regulables. Las Expedit, si seguro que las has visto 20.000 veces, son esas estanterías cuadradas, que los huecos que quedan son cuadrados. Mm. Entonces, te obligan a... No puedes regularlas. Yo me pasé 2 o 3 días regulando los estantes de mis Vestas hasta conseguir aprovechar el espacio al máximo. ¡Madre mía! Eso en una Expedit no se puede hacer. Y aparte, ya. Las Expedit son cuadradas. No desaprovechas... O tienes un techo enorme, una altura de techo enorme, o todo el espacio que queda arriba no te sirve. Las Expedit están pensadas para poner adornitos, para separar espacios... Para poner un jarroncito. Una figurita de hiadro. A mí para guardar juegos no me gustan. Y aparte, el otro problema que le veo es que no tienen fondo. No tienen una lámina trasera. Ah, vale. Es un problema. Que lo aísle de la pared. Pasa la humedad. Sí, pasa la humedad, manchas la pared con el juego... Yeah. Si apretas demasiado el juego y la no la tienes completamente apoyada contra la pared, se te va para atrás... No sé, mira, manías. Bien, yo es que no tengo tantas manías con las estanterías. Bueno, eso sí, debo reconocer que aunque esté hablando también de las Vesta, sigo teniendo 2 billets de 80 en la que solo tengo juegos de formato Catán. Sí, bueno, que tienes bien. Todo el, tienes las los estantes Tower ahí. Sí, de hecho, en una de las Billy hay casi 2 estantes y medio que son solo juegos de Tower. ¡Joder! Madre mía. Y bueno, y aparte los altillos de la Billy van muy bien para guardar los juegos grandes, como el tamaño Epic Size de... Fantasy Flight Games. Bueno, yo no tengo ninguno de Fantasy Flight, pero ahí tengo Fortuna and Glory, solo me acaba ahí. Sí, de hecho yo en mis estanterías Billys, que se podrían meter ahí unos altillos de estantería Billys, yo paso de los altillos y tengo metido en la de 80 todos los Epic Size, los 5 Epic Size que tengo, los 5 primeros que salieron, los tengo apilados uno encima del otro. Pues bueno. Lógicamente el Twilight Imperium está arriba de todo, pues el que es el que más saco. No, pues los altillos van bien, ¿eh? Son exageradamente caros. Sí, pero ¿para qué? No, van bien, porque, no sé, al menos en mi caso me han ido muy bien. Pero en mi caso es imposible, porque entonces mi organización caótica de los juegos, de aprovechar espacios, no se podría dar. Porque tendría que encajar los juegos justo en el hueco del altillo. Y llegado el altillo, que a lo mejor no llega al techo, ¿qué pongo? ¿Más juegos encima? Pues para eso no compro el altillo y pongo los juegos encima de las estanterías a saco, aprovechando los huecos. Tengo juegos puestos en horizontal y en vertical, date cuenta, y alguno en diagonal. Y de hecho, hay algunos juegos. Por ejemplo, la caja de Netrunner, segunda caja que me compré, la vacía, está arriba de todo de la estantería Billy. Que lo hice así, en plan jugador de básquet. Me subí una silla y hice... ¡Blup! Bueno. Sí, creo que el tema de las estanterías ya ha dado de sí. Ya ha dado de sí. Yo creo que, o bien, han dejado de escucharnos... O están tomando notas. Sí, o sea, este tema son de estos temas que o lo petamos o han dejado de escucharnos ya. ¿Queda algo más de explicar de tener una colección extensa de juegos? Hemos hablado de mudanzas, hemos hablado de estanterías, Billy, que no hemos hablado de juegos, sino de estanterías. Impresionante. Y no sé si queda algo más por añadir. Sí, de cuando tienes tantos juegos, ¿a qué juegas? Ah, muy bien. Eso es otro tema. ¿Los que tienes ahí a mano? ¿Te dejas a mano los juegos que vas más a jugar? Yo es que más o menos lo tengo todo a mano, excepto los que necesito sobre una escalera para llegar. Yo en mi caso, como el desorden es mi razón de ser. En las estanterías tengo los juegos que quizá, pues bueno, salen de vez en cuando, no sé qué, los tengo ahí porque alguna vez los he jugado, pero verdaderamente los juegos que juego mal los tengo a mano repartidos por la habitación. No están en la estantería. No, están en la estantería. Esos juegos están vivos. Uh-huh. Están ahí, me lo recuerda. Estoy trabajando y tengo la caja de Netrunner ahí al lado. Y me acuerdo y pienso, quiero jugar más partidas de Netrunner. Uh-huh. O están directamente encima de mi cama. No, yo voy por ahí. Mira, por ejemplo, porque ahora me ha dado por hablar del Anno 1503, que es un juego de hace 11 años. Uh-huh. Es un juego de hace 11 años... Que compré, creo... Y lo tenías hace tiempo. Hace 2 años que lo compré. ¿Mm? Y sin embargo, mira... Pues ¿por qué? Porque, no sé, de vez en cuando entro en la habitación donde están los juegos, miro uno, me digo, anda, este hace tiempo que no lo he jugado. O este lo compré y aún no me lo he leído. Entonces, ahora mismo que estoy haciendo, como he estado jugando al Anno 1503, me he dado cuenta de que nunca había jugado a la expansión. ¿Y por qué no había jugado nunca a la expansión? Porque tiene cartas con texto en alemán. Uh-huh. Me he dedicado a traducirlas y maquetármelas en español para preparármelo para poderlo jugar. Aparte también tengo el... ¿Quieres decir que entonces vamos a tener que jugar a la expansión en algún momento? Es decir, vamos a tener, ¿no? Vas a tener el privilegio... Vale, sí, lo que tú quieras. De pasar una... tarde muy entretenida. Con el juego del ano. Con el juego del ano. Y aparte también, años después, salió el ano 1701. Pero deja hablar de eso. Vuelve a las estanterías, por favor. No, que también es más o menos lo mismo, pero evolucionado, que también tenía el mismo problema. Tiene cartas con texto en alemán, pues también me lo estoy traduciendo. Yo me entretengo así. No, no, sí, sí, sí. Mira, no, sí, ya, ya lo y sé. Cuando me aburra de estos, pues quizá me dé por comprarme alguna de las novedades, o quizá me dé por mirarme alguno de esos juegos que tengo y que no he jugado, o que no me he leído, o que he jugado poco, y que ahí está. A ver, otra cuestión. Vamos a centrarnos en juegos. Vamos a parar de hablar de estanterías y cositas raras y tal, ¿vale? Otra cuestión es que a mí, yo estoy notando últimamente, cuando tienes juegos nuevos, que salen nuevos, y de pronto pues te informas un poco más, y descubres que antiguamente había juegos muy chulos también. Entonces, harto de las novedades, que te están ofreciendo cosas repetidas, a lo mejor, o que ya está, bueno, de esto... O harto de ser incapaz de seguir el ritmo al que están saliendo las novedades. De seguir el ritmo, entonces llega un momento como de serenidad, y decir, vamos a buscar clásicos. O cosas chulas que aquellos jugadores que tienen más edad que tú te han hablado de esos juegos y que molan, o que tienen muy buena pinta. Entonces, empiezas a apreciar los juegos como si fuese el vino, ¿no? Por añadas, una cosa así, ¿vale? Consolera. Consolera, ¿vale? Evidentemente son juegos que nuevos no los vas a poder conseguir. Entonces son juegos que su caja ya tienen cierto carácter, ¿vale? Y que tienen fichitas no sé qué. Y yo he notado que de un tiempo a esta parte, cada vez que veo según qué juegos, me dan ganas de comprarlos. Ajá. Quizá harto de la novedad. Quizá harto de eso. De... Sí, ¿no? Que necesitas algo que sepas que ya está publicado. Que está publicado, que está consolidado, analizado, que es un juego bueno, que sabes que eso te va a proporcionar mucha diversión. Y que, ¿vale? Y que es lo que es. Y qué es lo que es. O sea, ¿sabes? Que no. Que si ese juego existe y se ha mantenido, no es porque sea el hype del momento. Sino porque tiene una razón de ser ese juego, ¿vale? Y son juegos que evidentemente no siguen el mismo, por decirlo de una manera, tempo que los actuales. O sea, son juegos que no tienen por qué durar una hora. Te pueden llevar toda una tarde. Pero son juegos que te van a llenar, ¿vale? Entonces yo me he encontrado que me he hecho una lista aquí, no lo estáis viendo, claro. Ja, ¿cómo lo van a ver? Pero, por ejemplo, yo me he encontrado ahora mismo, me he hecho una lista preparando todo el tema de juegos antiguos que de pronto tengo, algunos ya lo he dicho anteriormente. Por ejemplo, el Panzerblitz. ¿Ese lo tienes? ¿Qué? ¿Ese lo tienes, no? Sí, ese lo tengo. Ah. Yo lo tengo, estoy hablando de juegos que tengo. Ah, vale. Que además, como me ha dado últimamente por el tema Wargamero, pues el Panzerblitz, tú dices, joder, es que sí, es que tiene razón de que lo tenga, ¿por qué no? ¿Vale? Es un clásico. Otro, ¿qué tal? El Maharaja, ¿vale? El Maharaja de GMT, ¿vale? Que es un juego que de ahí salió luego el Britannia. Se basa bastante en eso. Por lo que tengo entendido, porque todavía no lo he jugado. Otro que comenté, sobre todo en el especial de verano, de juegos no jugado, el Freedom in the Galaxy. Que eso no sé si lo jugaré una vez, tengo intención de jugarlo. El Kings and Things, el antiguo, no el nuevo que se sacó hace poco. Luego tengo, por ejemplo, una curiosidad, el Unrenfren 20, que yo le llamo el refrito. El de ciclismo. El de ciclismo. Mira que a mí los juegos de deportes no es un tema que me atraiga, porque encuentro que simular un deporte en un juego de mesa es imposible, porque no tiene el mismo ritmo que un deporte. Un deporte es una acción física y un juego de mesa no lo es. Pero este me hace gracia, sobre todo jugando con la ampliación, o sea, jugando con las trampas. Y es muy divertido. Y es un juego de simulación de ciclismo. Ciclismo, qué deporte tan emocionante. ¿Cuántas siestas ha hecho la gente viendo ciclismo? Pero lo tengo. O sea, llega un momento de mi colección, o al menos a mí me pasa, que en vez de buscar la novedad, me voy para atrás. Me voy a buscar los juegos clásicos, los antiguos. E incluso puedo llegar... Algunas veces he pensado en si sale la oportunidad de comprarme juegos que a lo mejor no me lo compraría porque me gusta el juego, sino porque es un clásico. Es un poco el afán de completismo, pero no completismo de decir voy a tener un juego de cada tipo como os he explicado antes, sino de querer tener una colección consolera, quizá. O quizá saborear esos juegos que te han hablado y que evidentemente ahora son difíciles de encontrar. Por ejemplo, en Civilización. Civilización es un juego que me gustaría tener, que encuentro que es un juego muy bueno, es una pasada. De ahí se han sacado un montón de ideas para los juegos modernos, pero se me encalla ese juego. O sea, que sí, que lo puedo volver a jugar, pero se me encalla. No sé por qué se me encalla. Mira que es tonto el juego. Pues es un juego que me gustaría tener, por pura fan de completismo. ¿Y será que no tengo juegos? O sea, que es un tema curioso. No sé si a ti también te pasa o qué. A mí, no exactamente como a ti. Yo sí que lo típico que tengo puesto en eBay unas cuantas búsquedas de juegos, pero principalmente si busco juegos viejos es por lo que he dicho antes, son juegos que no tengo, pero que en su momento jugué, aunque solo fuera una vez, y que me gustaría volver a tener para fijar el recuerdo. El Imperio Cobra, por ejemplo, el Imperio Cobra que yo tengo. Sí, es que yo ya lo tengo. Ya, pero yo no lo tenía, lo había jugado cuando era pequeño y me lo regalaste un día por cumpleaños, por ejemplo. Sí, ¿ves? Por ejemplo, yo me pasé, no exagero, 3 años buscando en eBay el Samarcanda de International Team. No me hables ese juego. Porque es un juego que en su momento jugué bastante y nos gusta, nos lo pasamos muy bien. También me compré el Wizards de Avalon Hill. Porque es un, solo hemos jugado una vez, pero nos lo pasamos muy bien. Otro que tal también. Y sí, mira, y son lo que he dicho antes, son. Seguramente jamás los voy a volver a jugar, pero de vez en cuando me gusta ir a la colección, sacarlo de la estantería. Te crea cierta nostalgia, ¿no? Sí, exacto. Abrirlo, despegar el mapa, mirar las fichas y pensar, oh, cómo moraría jugarlo. Pero a ver dónde encuentro yo ahora a alguien que sea capaz de tirarse 5 horas jugando a esto. Que además eran juegos muy diferentes tal y como se hacen ahora los juegos. Es como según qué gente que pasa con las películas en blanco y negro, ¿no? Sí, es que la... Que tienes que... Yo supongo que... Sí, es... A ver, mira, ahora mismo es una buena analogía. Llega un momento que has visto muchas películas que quizás desarrollas el gusto por el cine y de pronto eso te ayuda a entender las películas antiguas que a lo mejor cuando empezabas no te atrevías a ver porque te pensabas que eras un rollo. Y entonces de pronto empiezas a apreciar esas cosas. Sí. Y quizá cuando tienes cierta cantidad de juegos y has jugado a un montón de juegos, dices, ostras, ¿y esto de dónde sale, no? ¿Qué juegos habían antes? Y entonces dices, puñetas, antes también habían juegos muy chulos y auténticas curiosidades y te pegas algunas veces auténticas sorpresas de ver de juegos que dices, oye, pues realmente esto es una pasada. Entonces yo supongo que es eso, que te viene el afán de querer recuperar todo eso, que es una manera también de agregar más juegos a la colección. Yo creo que sí, es que creo que eso, ahora que has sacado el ejemplo del cine, creo que eso pasa con todo, pues siempre se está... Siempre hay la impresión de el cine hoy en día es una mierda. Antes sí que se hacían películas buenas. Pero claro, es que siempre se han hecho películas buenas, siempre se han hecho películas normales, siempre se han hecho películas malas. Pero obviamente lo que se va a recordar al cabo del tiempo van a ser las películas buenas. Claro. Claro, las películas que recuerdas de hace 60 años son las que han sido buenas o las que han sido tan malas que han marcado historia. Las películas normaluchas, mediocres, nadie se acuerda de ellas a no ser que te las den a las 4 de la mañana en la tele. Con los juegos pasa lo mismo. Hoy se hacen juegos buenos y se hacen juegos malos y en 40 años los juegos de hoy en día que recordaremos sean los juegos buenos y los juegos malos nadie se acordará de ellos, igual que nadie se acuerda de los 20.000 juegos malos que sacó Avalon Hill. ¿Qué juegos se recuerdan de Avalon Hill? Por los que tuvieron éxito, los buenos y los que tuvieron éxito. Civilización, el Circus Maximus. Sí, sí. Pero el Amoeba Wars, ¿quién se acuerda de ese juego? Bueno, pues me acuerdo yo porque es un juego de guerra de amebas. ¿Cómo no te vas a acordar de eso? Pero no es un juego que dudo que alguien esté buscando en... Dudo que alguien esté buscando en eBay, a no ser que sea un coleccionista loco. Pues igual, a un completista. Esto es que sintiendo el taje y de pronto se recuerda ese juego cuando era crío. Aparte es que la colección que tenemos, ya no solo los recuerdos, creo que también es como una especie de representación de la... Iba a decir evolución, pero no. Es que no quiero decir evolución, sino del camino que hemos seguido jugando. Por lo menos en nuestro caso, que empezamos jugando al Imperio Cobra. Sí. Conocimos, pues por ejemplo, juegos de Steve Jackson como el Hacker. Juegos de rol. Luego conocimos los Eurogames. En tu caso, los Wargames. Claro, sí, ves tu colección, te la miras y empiezas a recordar los diferentes momentos por los que has pasado. El momento en el que yo conocí Catán y dije, ¿pero qué es esto? Tiene un juego que puedes hacer de todo y no te tiras toda la tarde y lo explicas en 10 minutos, pero esto es una maravilla. El momento en el que dices, sí, los Eurogames están bien, pero qué pesados que sois, ¿Por qué ese cubito se mueve ahí? Ese cubito se mueve. Yo creo, si me analizo a mí mismo, yo creo que la culpa de que ahora yo esté con los Wargames, que ya ves lo que juego al game, estoy más que nada comprando que otra cosa, yo creo que la tiene el Twilight Imperium. Porque, y la explicación es un poco rara, pero creo que tiene sentido. Twilight Imperium es un juego que si te puedes meter en tu zona y quedarte ahí y ganar puntos de victoria. Pero lo que busca es el conflicto. Entonces, yo llego un momento que yo los juegos de conflicto, de pelearse, pues la verdad es que no me llamaba mucho la atención, porque oye, yo quiero disfrutar y esto de pelearme me parece un poco bestia. Pero te das cuenta que el Twilight Imperium pide eso. Y llega un momento que lo llegas a buscar y te das cuenta que dices, esto me ha molado, ¿vale? Y yo creo que Twilight Imperium tiene la culpa de perderle el miedo al conflicto y a cargarla y verte derrotado miserablemente, pero que has disfrutado igual. Y yo creo que tiene cierta parte de culpa de pronto de... estas cosas... Esta partida me ha salido bien y me he metido bélico y las estrategias que he pensado pues no se me ha dado tan mal. Y como los wargames tienen una alta carga temática, todo hay que decirlo, pues yo creo que me ha llevado un poco a eso. Ha sido uno de los factores. O sea que ya ves por ahí. Y yo creo que mi colección deriva un poco más hacia los juegos que tienen más tensión en ese sentido. O sea, me busco más tensión, busco más conflicto que no... o un tema atractivo. Que no buscar esa perfección y esa elegancia en el juego. No me importa tanto la elegancia en el juego como eso. Tiene que tener elegancia porque si no el juego no va a funcionar. No sé si me explico. Perfectamente. Pues mira, yo en mi caso creo que mi evolución es diferente. Yo cada vez estoy tendiendo más a juegos que no sean tan complicados, que no sean tan aparatosos, que me sean fáciles y rápidos de explicar, que me sean sencillos. Claro, luego sacas cosas como Rondo. No, pero a ver, que quiero pasarlo bien jugando un juego, no quiero ahí... Ya, pero igualmente tú y yo no lo pasamos bien a nuestra manera. Quiero decir que yo me lo paso bien con el conflicto y ahora mismo me lo puedo pasar, por decirlo claro, de puta madre con un wargame, ¿vale? Pero sé que tú no te lo pasarías. O sea, no, que no, no es lo que busco. No es lo que buscas, que tu diversión la priorizas en juegos sencillos, rapiditos y que podamos pasar un buen rato. Y si saco 3 o 4 juegos, pues mejor. Sí. Pues bueno, no sé. Después de todo esto, creo que el tema estanterías ha sido un momento surrealista porque sí. Hemos hablado un poco de las mudanzas, que también eso a lo mejor le puede servir a algo. Yo creo que a lo mejor ha sido interesante y todo. ¿Vale? Y esto es nuestra visión de nosotros que tenemos, como hemos dicho, yo 463 juegos, tú 591, que son un montón. Y ya está, vamos a matar la segunda parte. Pasamos bueno, por supuesto, ya sabéis, comentadnos cosas. Sí, alguno que tenga 2000 por ahí, que sabemos que alguno tiene que haber. Los que tengáis muchos, seguro. Comentadnos cómo lo hacéis. Los ¿cómo lo hacéis? Pocos, ¿qué estanterías pilláis? No, los que tengáis pocos, comentadnos si tenéis pocos porque habéis empezado, si porque no queréis más, si porque no podéis tener más. ¿Tenéis un cuarto de juegos o tenéis los juegos esparcidos por toda la casa? O sea que ahí están los comentarios para eso. Si nos queréis mandar un mail, pues también está el mail por ahí. Total, que pasamos a la despedida. Esto hemos acabado el episodio 13, ¿no? El episodio 13, sí. Entonces, antes de acabar y de pasar a recordar las cosas de siempre, queremos hacer una mención especial a un nuevo oyente que tenemos, oyente y comentarista. Nuevo oyente de hace unos meses, porque nos lo puso en un comentario. Sí. O sea que... Desde aquí queremos mandar un saludo a Tomás Lendoiro, que nos está escuchando al revés. Sí, no haciendo el pino. No, ni colgado del techo. No, no es así. Empezó a escuchar, no me acuerdo en qué episodio sería, en el 8 o en el 9, y lo que ha hecho ha sido ir... Y nos ha empezado a escuchar al revés. Al revés, sí. Desde los más nuevos hasta los más viejos. En vez de oírnos evolucionar, nos va a oír involucionar. Involucionar. Fantástico. Se está riendo de nosotros, que vamos tremendo. Pero bueno, gracias por el esfuerzo. Al menos sabemos que se lo va a escuchar todo. O a lo mejor abandona la mitad, vete tú a saber. Total, que dicho esto, solo nos queda recordar, nos volvemos a insistir, el tema del especial de verano. No vaya a ser que no grabemos otro programa hasta el especial de verano. Claro. Ya aprovechamos y lo decimos. Que el tema es reglas mal explicadas, pero queremos cosas épicas. O sea, no queremos, ya le expliqué mal y a mitad de partida le solicité. Nah, no queremos eso, evidentemente queremos situaciones que hayan provocado que ese juego haya cambiado totalmente, que vuestros compañeros de juego os lo estén recordando continuamente, ¿vale? Cada vez que sacáis el juego o cuando se explica algo mal. O a lo mejor incluso momentos de que, bueno, esta regla se ha explicado mal, siempre hemos jugado así y el juego nos ha gustado. Y cuando descubrimos que la regla está bien, pues no, esto no es lo mismo. ¿Para qué vamos a cambiar? Por poner un ejemplo. Y a lo mejor me oye y me responde en los comentarios. Monty, ¿vale? En una ocasión estamos jugando... Esto sirva como ejemplo. Estamos en el Queimada y queríamos un juego rapidito, tal, que no durase mucho. Y nos pusimos a jugar al No Thanks. Al No Gracias. No Merci. Que es un juego, pues, con unas cartitas, que esas cartitas las tienes que conseguir o no, son puntos negativos. Entonces se trata de ser el jugador que menos puntos negativos ha hecho durante la partida. O que incluso llega a tener positivos. O que, pues, sí, ya, no creo, ¿vale? Pero yo lo bueno. He conseguido, ¿eh? Bueno. Claro, las cartas van del 3 al 35. 30 y... Sí, creo que sí. Aparte, cada jugador tiene 11 fichas, empieza en la mano con 11 fichas, que son unas fichitas muy monas de color rojo de plástico que tiene en la mano, con 11 fichas. Esas fichas son puntos positivos. Yo empecé a explicar el juego. Dentro de los jugadores estaba Monty. Y de pronto Monty, que es muy exagerado en estas cosas y se indigna mucho, es que se indigna mucho en lo divertido de lo todo. Lo vive. Me dice, no, ¿qué dices? Puntos negativos esas cartas. Todos son puntos positivos. Y claro, tú dices, pero el juego no tiene sentido si todos son puntos positivos. ¿Cómo puntuáis al final? Entonces empezó una discusión entre Monty y yo que dejamos a los otros jugadores de la mesa flipaos, ¿vale? Y Monty, que es como muy categórico, ¿vale? Cuando algo cree que es así, es muy categórico. Ahora estoy descubriendo cosas que Monty seguro que no se pensaba. Me dice, no, esto se juega así. Total, que empezamos a discutir. La única manera era coger otro jugador del Queimada que supiese jugar al No Gracias y, sin haberle dicho previamente nada, decirle, por favor, explica las reglas del No Gracias, ¿vale? Claro, las explico diciendo que las cartas, el valor de las cartas son negativas y las fichas son positivas. ¿Qué? ¿Y lo de leer el reglamento no se consideró? No se consideró. Porque era demasiado obvio, ¿no? No sé por qué, pero era la manera de convencer a Monty. Vale. Yo, lo primero que se me ocurrió fue coger a otro jugador y explicar, y decirle, explícalo, por favor, ¿vale? Creo que no estaba el folleto de las reglas, ese era el problema, quizá. Y claro, de pronto es Monty diciendo, pero es que en mi casa con mis padres hemos estado jugando siempre así, y tú dices, pero es que el juego no es divertido así, ¿cómo puede ser divertido de esa manera? Buscamos ese tipo de situaciones. Y claro, evidentemente, pensad que yo con el No Thanks asocio el No Thanks a la equivocación de Monty con los puntos positivos. Y cuando tengo la oportunidad se lo recuerdo. O sea, que buscamos ese tipo de experiencias épicas. Tengo otro tipo de experiencia, como por ejemplo, se le cambia el nombre al juego y se le pone el nombre de la persona con lo que sea del juego. Por ejemplo, si hubiese explicado mal al gran parte del reglamento de Small World, en vez de ser Small World sería el Basque World, cosas por el estilo. Buscamos eso. Total, que está preparados para el especial de verano, ya sabéis, mails a la voz de su robo, a la voz, jo, mira que lo he dicho mal, la voz de su juego arroba punto gmail.com. ¿Qué punto? No sé lo que de su juego. No sé lo que he dicho. Arroba gmail.com. La voz de su juego gmail arroba. Esto es un desastre. Te has dado un golpe y te has vuelto disléxico solo por la arroba. Me he hecho un lío, me he perdido en la arroba. Bueno, total, que solo nos queda recordar, esto no queda serio, solo nos queda recordar la manera de contactar con nosotros, a ver si soy capaz de decirla bien. Voy a leerlo despacito y con voz aterciopelada, ya que tengo el micro. ¿Dónde nos podéis encontrar? En nuestra página web, te estás riendo, Fran, en lavozdesujuego.wordpress.com. Los mails que nos podéis enviar para contactar con nosotros, no te sigas riendo, maldita sea. El mail es lavozdesujuego@gmail.com. Lo he dicho bien, un aplauso para mí. Y también nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en iTunes, en Board Game Geek, donde tenemos una bonita microbache. Comprarla. También tenemos un tour, más que nada para poner fotos y tal que no tengan que aparecer en la entrada. Todo de estantería. En las estanterías. No, otra vez el tema de estanterías, no, por favor. Llevamos unos cuantos episodios que los hacemos demasiado absurdos. O sea, o nos centramos o vamos a perder audiencia. Si no, la perdemos ya por no publicar. Todo esto, pues en todos estos sitios que he dicho antes, buscándonos por la voz de su juego. Total, que ahora ya sí, nuestra despedida. Nos vemos en el episodio 14. Esperemos que no sea el especial verano, y si es el especial verano, pues oye, lo que hay. Desearíamos mucho que no fuese el especial verano, pero nosotros ya precavidos hemos estado preparando el especial verano, ya lo sabéis. Total, que nos vemos dentro de un espacio indeterminado de tiempo. Adiós. Adiós. Les ha hablado la voz de su juego. Entonces es un juego que... Vale, vale, vale. Estoy repitiendo mucho el vale, el vale, el vale. Lo vas a tener que borrar. Vale, vale, vale. ¡Socorro!